Hoy por Hoy. Iñaki Gabilondo. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Muy buenos días, señoras y señores. Un saludo muy cordial a todos los oyentes desde un lugar hoy distinto. No emitimos hoy desde un estudio de radio. Emitimos hoy desde el Cine Teatro Novedades en Barcelona. ¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a la casa madre de todas las radios. Hoy, hace 70 años, nacía EAJ1 Radio Barcelona. Y hemos venido justamente aquí, a la casa madre, a la madre de todas las radios, a decir a todos que la radio que cumple ya 70 años está joven, fresca, lozana, cargada de ilusión, aunque también hoy cargada de historia. Yo quisiera, señoras y señores, enviarles un saludo muy cordial desde aquí, desde esta ciudad, desde la capital de Cataluña, en el día en el que celebramos los 70 años de la radio. Y quisiera que lo primero de todo, escucháramos la voz de una mujer, María Sabater, que hoy, hace 70 años, anunciaba el feliz nacimiento de la radio. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Y quisiera pedir al público que está aquí que aplaudiera a esta voz, la primera que anunció el nacimiento de la radio. ¿Qué vamos a hacer esta mañana aquí? Pues sencillamente esta mañana aquí vamos a vivir con ustedes como todas las mañanas de todos los días, de todos los años. Vamos a compartir con ustedes emociones, presencias, sensaciones, esperanzas. Vamos a pasar un día con ustedes. Y vamos a abrirlo con el sonido que ya es un sonido estándar, un sonido prácticamente bandera. El carillón de la cadena SER, las campanas de conexión de la cadena SER que han sido la puerta que se abre a todos los acontecimientos, a todos los encuentros, a todas las emociones de los últimos 70 años y que nació del talento de un extraordinario músico catalán, Frederic Mompou. Un grupo de chicos y chicas de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Escuela Bertelia de Barcelona, dirigidos por Francesc Llongueras, recupera el sonido original de esta partitura que Frederic Mompou tituló Sinfonía Azul. Hay muchas versiones que posteriormente han ido utilizando los distintos programas de la cadena SER. Pero lo que Frederic Mompou compuso como sonido general de aquel invento mágico que era la radio es exactamente así. La partitura original de la Sinfonía Azul, el carillón de la cadena SER. Desde entonces, de la mano maestra de aquel prodigioso músico Frederic Mompou, ya teníamos ropa. El pequeño niño, el recién nacido, ya tenía su primer ropaje. Desde entonces fue acunado en todos los grandes acontecimientos, precedidos casi siempre por este sonido que ya es tan familiar. Y a partir de entonces, ¿cuántas cosas? Nosotros no queremos agotarles haciendo un repaso exhaustivo de lo que por otra parte sería imposible, 70 años de vida. Pero sí, algunas cosas. Escuchen, este es un técnico de Radio Barcelona, de EAJ1, que anuncia ya su voluntad de ir grabando las grandes voces que, sin duda, la radio habrá de ir almacenando en el paso de los años. Aquí, EAJ1, Radio Barcelona, realizando pruebas del nuevo sistema de impresión de discos que utilizará esta emisora Radio Barcelona para impresionar los discursos de las autoridades y personalidades científicas que desfilen por nuestro estudio. Y muchas desfilaron por ese estudio de Radio Barcelona y de todas las demás emisoras de la radio que empezaron a nacer inmediatamente después. Aunque sea una pequeña selección, que seguro va a producir ese sensacional pellizco que produce el encuentro mágico con las grandes voces. Pasó por la radio Unamuno y habló de la palabra. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi... Esta es otra cosa, pero es otra cosa que luego también escucharemos. Antes, de todas maneras, quisiera que hiciéramos una cosa. Hoy hace 70 años nace la radio. ¿Cómo fue la noticia del nacimiento de la radio? La leemos en La Vanguardia y he pedido a Matías Prats que haga esta mañana aquí lectura de esa crónica, lo que al día siguiente publicó la prensa. ¿Cómo vio la prensa el nacimiento de la radio? La crónica del periódico del día siguiente. Matías, buenos días. La resonancia, el eco, me ha impedido captar fielmente las palabras de mi querido Iñaki. Pero si ha omitido el dato fundamental para que no haya confusiones, yo digo, Matías Prats, padre. La confusión solo puede originarla no solo el parecido genético, sino el equilibrio de edad. De modo que voy a hacerle caso a Iñaki Gabilondo, que me había encomendado la lectura de una crónica publicada en un periódico de Barcelona el día posterior a la llegada de la radio a España. Gloria a Dios en las alturas y en el Fine Novedades de Barcelona, hoy y en toda Barcelona a lo largo del día, gloria a la madre de todas las radios, como él ha dicho cuando yo entraba. Es la crónica tal como la hubiera leído Matías Prats, el enfático de aquellos tiempos que ninguno de ustedes recuerdan, porque son muy jóvenes. Pero yo hubiese leído la crónica que daba la noticia de la existencia de la radio de esta manera. Ayer tarde se inauguró, de acuerdo con lo previsto, Radio Barcelona, la estación de radiotelefonía instalada en el edificio del Gran Hotel Colón y propiedad de la Asociación Nacional de Radiodifusión. El presidente de la entidad, señor Guillén García, acompañado por los miembros del comité, señores Noble, Rifa, Solé, Díaz y Solá, recibió a los invitados y les acompañó al piso superior del hotel donde están instaladas las distintas dependencias de la emisora. Se componen estas de 6 salas de espera para los artistas: sala de audiciones o auditorium, sala de máquinas y almacén. El estudio o auditorium, donde se ejecutan los conciertos, es curiosísimo. Dos personas que de espaldas se hablan de un extremo a otro no se entienden. lo que prueba que no existe resonancia o eco en dicha sala. El local está recubierto por todas partes de una capa de 4 dedos de virutas finas sostenidas por una arpillera. Recubren todo este conjunto unas artísticas cortinas que le dan un aspecto apropiado y distinguido. Existe en la sala un piano de media cola y un pedestal graduable sobre el que descansan 2 finísimos micrófonos para recoger las vibraciones musicales. La alfombra que cubre este auditorium está dividida en pequeños cuadros numerados para facilitar la colocación de los artistas. Fue el alcalde de Barcelona, Barón de Viver, quien dirigió la palabra a los radioescuchas, saludando en nombre de la ciudad, en primer lugar, a su majestad el rey, dedicando este después un recuerdo al ejército español en África y haciendo votos porque reine la mayor confraternidad entre todas las regiones españolas. Este párrafo lo repitió 2 veces, porque reine la mayor confraternidad entre todas las regiones españolas. Los invitados quedaron sumamente maravillados del funcionamiento de esta nueva estación de broadcasting. Téngase en cuenta que para la retransmisión de obras teatrales se ha tendido una línea microfónica propia que recorre todo el casco de Barcelona. Tal tendido ha sido realizado por el ingeniero señor Sigüenza. Así recogió la prensa la crónica de ese acontecimiento. Hola, alcalde. Buen día, buenos días. Buen día. 70 años, yo no sé si son muchos o pocos. Por un lado parecen muchísimos y por otro lado parece poco. Todo nació aquí. ¿Qué cosa? ¿Qué sensación le produce? Porque usted sería, supongo, un niño de la radio, ¿verdad, Pascual? Bueno, hace 70 años no era un niño de la radio. No, pues. Pero se habrá criado con la radio de fondo. No era todavía un niño de la radio. Sí lo fui en los años 40 y 50 con Taxi Kei, ¿no? Sí. Esto que estaba ahí en los diarios también. Sí, sí. Vamos a ir haciendo algún pequeño repaso, como decíamos, de algunas de las voces. Unamuno, Alcalá Zamora, Juan Ramón Jiménez, que han pasado por la radio, que, como decía hace un momento, produce especial sensación escuchar. Decía, Unamuno habla de la palabra. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Este es Niceto Alcalá Zamora. Y lo he dicho muchas veces. Es algo así como un camino. Puntos obligados de paso, distancia que los separan, orden en que se han de recorrer, curvas o pendientes que suavicen las transiciones. Esto es Juan Ramón Jiménez. 43 y pico, la vida gira deprisa, y en su giro vertiginoso, el maravilloso prisma coge aquí y allá inesperadamente, en alguna faceta, la luz negra de la anchurosa nada. El verdor, la desnudez. Esta es la voz de Ramón Menéndez Pidal. Hay que pensar también que el español es una de las lenguas de mayor estabilidad. Desde sus primeros monumentos acá, ha cambiado tan poco su estructura fonética que un hispanohablante de hoy puede leer sin dificultad mayor el poema del Cid. Escuchamos a Santiago Ramón y Cajal. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado, en cambio, el inestimable privilegio. Bueno, así podríamos seguir muchísimo tiempo, pero lo que sí creo que puede resultar interesante ahora mismo para marcar como en media docena de balizas algunos de los grandes acontecimientos que nos llegaron a través de la radio, podemos escuchar sencillamente 6 y creo que pueden valer. Masía, proclamando la República Catalana. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Abril de 1936, Fernando Fernández de Córdoba. El parte de fin de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Muchísimas cosas, claro, desde ahí, pero haciendo un gran salto nos podemos encontrar con, 40 años después, Arias Navarro anuncia la muerte de Franco. Españoles, Franco ha muerto. Bueno, y el famoso ya soca aquí, cuando llegó Tarradellas, así sonó. Ja sóc aquí per treballar amb vosaltres. Una Catalunya pròspera, democràtica i plena de llibertat. Sí, y un día, evidentemente, para la historia de la radio y para la historia de todos, fue aquel famoso 23F de 1981, cuando lo hemos escuchado 40.000 veces en aquel momento. Sí, algo... En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. Espero que las noticias que haya de seguir dando la radio de aquí en adelante, Pascual, sean siempre buenas. Porque hay que ver, al repasar ahora del fondo de las fonotecas estos sonidos, se van viviendo sensaciones muy curiosas y contradictorias, ¿verdad? Bueno, la verdad es que después de la última vinieron otras mejores. Sí, vinieron muchas mejores. Muchas mejores. Pasa que están ya en la memoria de todos muy fresquita. Y yo creo que podríamos... Yo recuerdo que el mismo año, el 30 de mayo de ese famoso 81, me parece que fue el 30 de mayo, que Narcís Serra le pedía en el Saló de Sen a su majestad el rey Juan Carlos permiso para pedir para Barcelona los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Sí, sí. Y ese mismo año pues se abría la página del futuro y se cerraba la del pasado. Efectivamente, y el Barcelona famoso que anunció... La designación de esta ciudad como capital olímpica... Eso fue el 17 de octubre del 86. Efectivamente. Bien, estamos aquí todos y vamos a seguir incorporando más y más encuentros para la vocación de la radio, pero la música, desde luego, no va a faltar. Y hemos pedido a Joaquín Luqui, que es el gran sumo sacerdote, el patriarca de todas las músicas de prácticamente todos los últimos 25 años de la historia de la radio, que nos ayude con su sonido característico a ilustrar con música este programa. La música del consorcio, que hace apenas unos meses nos trajo un gran regalo. El regalo de la música de aquellos 50 que pueden venir perfectamente bien para perfumar con su aire evocador este programa especial. Para observarlo no con la mentalidad de la nostalgia estéril, sino con la media sonrisa, porque es cierto que cualquier tiempo pasado fue peor. Somos más jóvenes ahora. Primera canción... Buenos días, Joaquín Luqui, presenta la primera del consorcio. Hola, buenos días. Es un gran placer estar aquí y además celebrar que la radio es joven con 70 años, que Barcelona es joven, que la música es joven y que toda España nos sentimos felices de esta celebración. Por eso, el gran bombazo con el consorcio, una canción con mucha marcha, el cha-cha-cha del tren. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Yo viajaba y y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express, al compás del chacachá, del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Un momentito, no marchéis. Que me gustaría que, puesto que en un programa de radio estamos y desde entonces la radio siempre estuvo acompañada por todos los que estaban iniciando sus grandes aventuras comerciales, viviéramos también con vosotros la evocación de aquellas viejas publicidades. Podemos recordar, esta es la hora del café, un viejo café que cantaba así el consorcio y que se escuchaba en toda la radio. Los productos más sanos que jóvenes y ancianos deben saborear. Los de la firma que bate en café y chocolate, una marca mundial. Los piden ultramarinos al visitar el mercado. Todo el sexo femenino con un mamalte fino, super torrefactado. El torrefacto es el mejor café que puede usted tomar. El torrefacto Colombán es el mejor café para desayunar. Lo toman la modistilla, el empleado, el estudiante y el trabajador. Y cantan este estribillo ante una taza de Columba Superior. Gracias, el consorcio, que volverá. Pasará la mañana con nosotros, muchas gracias. Bueno, y Luis del Val, una primera reflexión a bote pronto. Nuestro querido Luis del Val, el notario de todas las los pasos y de todas las emociones cada día, en hoy por hoy. Una primera impresión, Luis, buenos días. Buenos días, Iñaki. Amo la radio porque mi madre cantaba las canciones de la radio. Y no hay nada más dulce para un niño que oír a su madre cantar. Amo la radio porque mi madre se transformaba en Estrellita Castro, en Concha Piquer, en Juanita Reina, en Antoñita Moreno y, si se daba el caso, sin perder un ápice de femineidad, en Bonet de San Pedro o en Jorge Sepúlveda. Amo la radio porque aportaba esperanzas, ponía un velo a las necesidades y a la pobreza y convertía a mi madre en una canción. Amo la radio por muchas cosas, por innumerables razones, pero sobre todas ellas, porque con su influjo, con su presencia, yo fui un niño feliz que desde su cuarto oía a su madre interpretar, como si no existieran preocupaciones, las benditas canciones de la radio. Luis del Val, en Hoy por Hoy. Nos vamos a acercar ahora mismo al encuentro de la primera de las personalidades que van a asomar esta mañana por aquí, después del Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, cuya presencia nos honra aquí. Pero he de decir que nos ha mandado una carta el rey. Y nos dice: el 70 aniversario de Radio Barcelona es una ocasión extraordinaria para recordar su papel de pionera en el proceso de innovación técnica y de la comunicación que supone la aparición de la radio en España. Desde entonces, este medio de comunicación ha sido testigo excepcional de nuestra historia, contribuyendo decisivamente a la formación de excelentes profesionales. Esta conmemoración actualiza y subraya, además, el papel decisivo de la radio, basado en la búsqueda constante de un periodismo de calidad donde la urgencia informativa no está reñida con la necesaria profundidad y que tiene un peso importante en la formación de la opinión gracias al pluralismo derivado de una sana y adecuada competencia. En esta ocasión tan señalada, quiero hacer llegar a todos los que hacen posible este homenaje a la radio mi más cordial felicitación, junto con mi deseo de que continúen llevando a buen término durante muchos años esta tarea al servicio de la sociedad, tan delicada como necesaria, conforme a los valores que presidieron su fundación y que reclama su prestigio bien ganado desde aquellos lejanos orígenes. Juan Carlos Rey. José María Aznar, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el señor Aznar sí que puede decir ha sido un niño de la radio, porque yo no sé si todos los oyentes saben bien de sus antecedentes familiares con la radio. Cuénteselo, señor Aznar. Yo sí soy un niño de la radio y la he vivido de pequeño, ¿no? En todas las cosas, porque mi padre, pues, trabajó 20 años en esa casa de la cadena SER, ¿no? Y por lo tanto, una buena parte de la historia de la cadena SER, pues es una parte importante de la historia de mi familia y de mi propia historia, ¿no? Uh-huh. En que cuando yo era niño, pues, no solamente seguía la radio, sino que trataba y veía, pues, a las grandes figuras entonces de la radio, ¿no? A los Gabilondos de entonces, por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Y no pensó nunca, señor Aznar, dedicarse usted a la radio? Sí, sí, tuve la tentación, pero se me cruzó algún mal pensamiento y acabé en la política. Ya. ¿No se ha arrepentido? A rato, pero sobre todo la noticia. Ahora hay que hacer lo que uno tiene entre manos y yo la verdad es que creo que lo mejor que puedo hacer por mi país es lo que hago y por lo tanto no me quejo. Pero en algún momento, pues como las cosas no duran eternamente y siempre hay que estar preparado para todo, pues ¿por qué no dedicarse a la radio? Tengo alguna dificultad en la comunicación, aunque tengo la esperanza y la sensación de que nuestros oyentes le escuchan bien. Dígame solo, porque sé que tiene mucha prisa, ¿algún recuerdo directo, concreto, específico, algún programa que le gustara a usted especialmente o alguna situación familiar en la que usted se ve de crío con la radio, seguramente aquella radio decretona en la cocina de su casa? Hombre, yo recuerdo ver por desfilar por mi casa, pues, a José Luis Péquer, a Raúl Matas, a Bobby de Glaré, a Vicente Marco, a todos los grandes de la época, ¿no? Y eso lo recuerdo y lo tengo muy grabado desde niño, ¿no? Y yo me llamaba mucho la atención verles por mi casa y al mismo tiempo escucharles por la radio, ¿no? Pero, en fin, eran las cosas de entonces. Sí. ¿Qué espera en un momento como este, tan agitado, tan excitado? Aunque hoy nuestro programa está tratando de pasearse por otros territorios donde no esté justamente el pugilato y el combate político, ¿qué espera de la radio en los próximos años, en los próximos inmediatos años? Lo que tienen que hacer todos los medios de comunicación, contribuir desde el equilibrio, desde la pluralidad, a buscar la verdad y a servirla con imparcialidad y con objetividad. La radio ha prestado grandes servicios a nuestro país y debe seguir haciéndolo. Esa es mi mayor aspiración en este momento en relación con la radio. Gracias, señor Aznar. Buenos días. Un abrazo, muchas gracias días, por darse gracias. Una vuelta por aquí. Era un niño de la radio en el sentido literal de la palabra. José María Aznar era de una familia de trabajadores de la radio. Yo no sé si Felipe González tiene también algún recuerdo especialmente relacionado con la radio en su infancia. Probablemente sí. Quien les habla es de su misma edad, de la misma edad de Felipe González, y yo la primera vez que vi la tele tenía yo 18 años. Por tanto, ¿usted cuántos tenía, Pascual Maragall, cuando vi la tele por primera vez? Más o menos por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Señor González, señor presidente, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy cordial desde Barcelona. Estamos celebrando estos 70 años de Radio Barcelona y de la radio. Decía que las gentes de nuestra generación prácticamente nos criamos con un fondo sonoro de la radio. ¿Era también su caso, señor González? Sí, absolutamente. En mi casa, que era una familia modesta, además era el único vehículo de comunicación con el exterior desde el punto de vista informativo, porque no entraban periódicos en la casa. Vivió usted en Bellavista. ¿Nos podría dibujar brevemente el marco familiar? Supongo que la cocina tendría entronizada como el Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío la radio decretona, ¿no? Pues sí, aproximadamente esa era la situación. Y la radio era un acompañamiento durante todo el día, como era natural en la casa, ¿no? Algunas veces incluso concentraba a una parte o a toda la familia en torno a una mesa o a una mesa de camilla con un brasero para oír algún programa especial, alguna de aquellas novelas que se hacían o algún programa especial de lo que sea, de fútbol o de toro, dependía. ¿Y a usted qué sensación personal le llega? ¿Le llega un sabor rancio? ¿Le trae alguna particular emoción, alguna evocación radiofónica de crío? Algún sabor me llegan de algunas de las músicas clásicas, ¿no? De las canciones clásicas, sobre todo de los anuncios, pero en fin, no quiero hacer una propaganda indirecta. No se preocupe, si lo oiremos, señor González. Sí, le voy a recordar una anécdota que era curiosa, bonita. Yo cuando estuve en China la última vez, estuvimos ayudando naturalmente a la instalación de una serie de empresas españolas, ayudando las inversiones allí y tal. Y uno de los acuerdos que firmamos se refería a una marca muy conocida de cacao, colacao y esto. Y cuando firmamos el acuerdo, en el momento que estábamos firmando el acuerdo, Yo me quedé absolutamente sorprendido porque empezó a sonar una música muy clásica, un estribillo muy clásico que habíamos oído tantas veces durante la juventud y durante la infancia. ¿Eso en China? Y en China, y oí cómo lo tarareaban todos los dirigentes chinos, con lo cual era mi sorpresa fue aún mayor, porque me retrotrajo toda aquella vivencia de la infancia. Efectivamente, yo fui de los que vi la televisión tarde. Es fantástico, sí. Bueno, en fin, como ya lo ha aludido usted, ya no se trata de hacer publicidad, pero estoy seguro de que se refería a esto, ¿no? Es algo. Yo soy aquel negrito. Esta, ¿no? Y esta la tarareaban en China, señor González. Sí, así es, así es. Ay, qué bueno. Es una cosa, no podía nunca ni imaginar. Es una cosa maravillosa, realmente. Adquirió carácter de bandera. Es el colacao de desayuno y merienda. Completamente. El desayuno y merienda ideal. Sí, sí, y lo toma el futbolista para entrar goles y también. Bueno, en ocasiones, no sé, pasa como con el toro este famoso del que ahora tanto se anda polemizando. Pasó ya de ser un anuncio a ser casi un fenómeno sociológico. Gran debate. Bueno, Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, nos acompaña esta mañana, es el alcalde de la ciudad anfitriona. Yo no sé si en nombre de todos los oyentes de la radio podría el señor González enviar un saludo a los oyentes de la radio. Luego nosotros a las 11 vamos a hacer un encuentro infrecuente en la radio, que sobre todo en momentos actuales de tanta pelea, pues quisiéramos que tuviera un carácter de encuentro familiar. Vamos a emitir durante unos cuantos minutos simultáneamente la cadena COPE, la cadena Onda Cero, la Radio Nacional de España y la cadena SER. Nos ha parecido necesario hacer un encuentro así para que podamos certificar por encima de cualquier otro tipo de discusión lo que nos une, el sentido del amor a la radio y el deseo de ser de utilidad a la gente. Me gustaría que para ese momento, señor González, nos dejara usted un saludo a todos los que escuchan ahora la radio. Pues yo lo que querría es que se recordara algo que me parece que es muy importante, ¿no? La radio fue uno de los primeros elementos en la revolución de las comunicaciones que estamos viviendo ahora con una extraordinaria intensidad, y ha resistido de una manera extraordinariamente eficaz al paso del tiempo, a la incorporación de la televisión y a todas las nuevas técnicas de comunicación. La radio ha sido un elemento de libertad, y como elemento de libertad yo creo que es extraordinariamente apreciable, incluso en épocas tan duras como las que se han pasado en la historia de España. Por tanto, yo creo que la estima por la radio, que da además una gran sensación de intimidad, algo que no conseguirá nunca un medio como la televisión, ¿no? La estima por la radio debe basarse en todos esos valores: la capacidad de transmitir mensajes, la capacidad de transmitir información, la capacidad de hacer más libre a los ciudadanos. En fin, yo creo que la radio ha hecho una aportación fundamental. Pues nada más, señor González. ¿No fue usted nunca de los que participaron en algún concurso de Radio Sevilla allí en la calle Rafael González Abreu, yendo con, no sé, un grupo a cantar, o a eso de montañas y trolebuses de caramelos, o a recitar poesías o algo así? No. No, no, ni siquiera montañas nevadas cantar. Caramba. Un abrazo y muchas gracias, señor González. Muy buenos días. Buenos días. Usted tampoco, señor Maragall, fue de los que participó en algún concurso, juego de la radio, estas cosas. Bueno, lamento, que me parece que el primer concurso ya fue con televisión. Ah, ya fue con televisión. Me temo. Sí. Bueno, y está el Bou de Paupí y tantas cosas. Yo quería también pedir a Joan Barril, compañero de tantas mañanas, de tantos días, que nos ayuda a pasear por las difíciles y muy, muy, muy embarulladas aguas de la actualidad y de la política, y que nos ayuda siempre a verlas un poquitín más claras. Que nos hiciera una primera nota también sobre la radio y las voces, posiblemente al hilo de algunas de las voces que hemos escuchado hoy esta mañana. Buen día, Joan. Hola, buenos días. Hombre, pues que durante muchos siglos la humanidad sabía que la mejor definición de fe era creer en aquello que no se veía. Pero la radio introdujo un nuevo elemento de duda. Así la fe en que las cosas sucedían realmente empezó a ser algo menos espiritual y mucho más concreto. Las voces de la historia fueron más importantes que nuestra propia idea de la historia. Tal vez no conocíamos los rostros, pero sabíamos las voces. La radio colocó a cada oyente en el centro de una enorme tertulia que compartía con presidentes, con reyes, con tiranos y con sabios. Esas voces de los momentos decisivos son el patrimonio espiritual de ese medio que nos liberó de la leyenda e hizo de la radio un documento permanente. En ese documento permanente se incluyen, desde luego, muchas cosas, como la que el propio señor González nos recordaba ahora, que era curioso también que en China se supiera lo de la canción del Colacao, y tantas otras publicidades que ya forman parte también de el fondo sonoro de nuestra vida. Si me aquello un mal catarro cuando llega el mes de enero, el remedio nunca amarro, ni me asusto ni me altero, la tableta lo combato a maravilla, con un arma sin igual, con un arma sin igual, con un arma tan sencilla como la tableta Ocal, seguramente se lo saben todos. Están las publicidades de ayer y están también los anunciantes de hoy, a los que queremos también incorporar el saludo a esta hora de la mañana con Irma Soriano. Buenos días, Irma. Muy buenos días a todos. Pues hoy el Corte Inglés tiene una noticia, pero por supuesto una noticia diferente, porque se quiere sumar muy especialmente a la celebración del aniversario de Radio Barcelona para cruzar con ella su propia historia. Porque el Corte Inglés tiene una larga tradición que se remonta ya al año 1890. No todo fue como lo conocemos ahora, que el primer germen de lo que hoy es una de las grandes compañías del país comenzó con una tienda dedicada a la sastrería de niños, ropa para niños, lo que son las cosas. Estaba situada entre las madrileñas calles de Preciados y Rompelanzas y fue en 1934 cuando la firma fue adquirida por don Ramón Areces para convertirla en sociedad limitada. Después de la Guerra Española dio comienzo una nueva fase que supondría el punto de partida de la actual realidad, de lo que hoy entendemos como los grandes almacenes del Corte Inglés. Se adquirió la finca número 3 de la calle Preciados y con 3 plantas dedicadas a la venta y 7 empleados comenzó aquella gran andadura. En 1946 eran ya 5 plantas con 2.000 metros cuadrados de tienda y en 1962 se inicia la expansión a otras ciudades. La primera inauguración coincide con la ciudad de la emisora que hoy conmemoramos, el centro comercial, concretamente el de Plaza de Cataluña. A partir de entonces, 20 centros repartidos por toda España forman la gran familia del Corte Inglés, una familia aumentada desde 1979 con el primer Hipercor, inaugurado en Sevilla, hasta llegar a los 12 que suman en la actualidad. Y así, en un abrir y cerrar de puertas, han pasado 104 años. En este tiempo, el mensaje del Corte Inglés sigue presente, sumándose con su publicidad a la realidad de la radio y a la historia de la SER. Y con él seguiremos haciendo mucha historia. Hace un momento, cuando hablábamos con Felipe González y con José María Aznar, estábamos diciendo, caramba, qué tentación de entrar en tantos temas como ahora mismo la actualidad nos depara, pero hemos tomado la decisión de darle al día de hoy un carácter de pequeño respiro, que creo que no nos viene mal, señor Maragall, porque hay que ver la que está cayendo, ¿eh? Todos los días cuando nos enfrentamos con el micrófono en la radio, al repasar la actualidad, tenemos la impresión de que se nos estuviera moviendo el suelo bajo nuestros pies. Tal vez al mirar hacia atrás y ver 70 años de historia, miramos las cosas con una cierta perspectiva. Está y bien. Entonces nos parece casi un poco terapéutico y sedante un día algo más sereno. Sí, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de Ucal y Colacao. Y de otras cosas. Sí, porque si no, claro, me estaban entrando a mí las tentaciones de utilizando... Pues sobre todo teniendo en cuenta que Colacao nació también muy cerca de aquí. En el paseo, estamos al lado del Paseo de Gracia, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que fue en Paseo de Gracia 50, mi tío tenía una farmacia y el señor Farrero, que era el que es el que inventó Colacao, estaban allí meneando unos potingues y creo que de ahí salió el Colacao. O sea, que había visto. Ya ve. No, pero decía porque cuando estaba hablando con José María Daniel y con Felipe González, decía... Caramba, si se pudieran empezar a hacer travesuras con los títulos de los programas de radio, podría aludir a dos hombres buenos, o, tal como está ahora la actualidad, el criminal nunca gana. Está por ver. Nunca muere. En Italia, tengo mis dudas. Sí, sí. En España, de momento, no. Bueno, bueno. ¿Saldremos de esta con buen pie? Seguro. ¿No nos irá inundando la marea? Porque no sé si nos ha pillado... Inundaciones ha habido, pero... A ver las ailas, pero vamos a ver de poner diques, ¿no? Sí. ¿Cree que seguiremos durante mucho tiempo más recibiendo la entrega casi diaria de un nuevo disgusto, un nuevo escándalo? Pero probablemente todavía la regeneración de la política es un tema largo, ¿sí? No creo que sea una cosa sencilla, ni siquiera de un año o dos. Lo hemos visto en otros países, pero yo sí que creo que empezarán a haber mejores noticias, ¿no? Pues que así sea. Que así sea, sí. Amén. Bueno, José Luis Coll, Adolfo Marsillá, José Luis García, Albert Boadella, son muchísimos de los que han querido dejarnos su particular recuerdo, mensaje en este día de 70 años de la radio. Vamos a escuchar el primero de estos. Bueno, pues resulta, yo soy José Luis Coll, que yo oía la radio desde muy niño, muy jovencito. Pero había una cosa muy especial que nunca olvidaré, y es que allá por los años 46, 47, en mi casa en Cuenca nos obligaban a dormir la siesta, en el verano. Pero por entonces había una pareja en Radio Madrid que se llamaban Tip y Top, y yo me levantaba subrepticiamente cuando pensaba que los demás estaban durmiendo y encendía mi radio Philips y pegaba prácticamente a la oreja contra el aparato para poder seguir las emisiones de Tipitop. Y entonces lo digo porque era una emisión de radio que yo oía escondidas, como quien comete un pecado mortal, pero era mi gran momento alegre, mi gran momento optimista, porque oía una pareja de locos maravillosos que admiré siempre. Luego ya ves lo que iba a tener la vida, de que iba a ser yo precisamente pareja de uno de los dos. Y así fue como oí mi primera aventura radiofónica, escuchando como un pirata aquellos maravillosos espacios de Tipitop. Tipitop, luego Tipicol, pero en efecto, al principio Tipitop. Adolfo Marsillac también quería en unos pocos segundos compartir con nosotros sus recuerdos. Para mí, Iñaki, hablar de EAJ1, Radio Barcelona, en la calle Caspe, es como remover muchos fantasmas, buenos fantasmas, buenos recuerdos. Yo empecé en esa emisora, tendría entonces 16 o 17 años, en unos programas de radioteatro. Entonces se hacía mucho teatro en la radio. Existía una compañía fija, estable, que dirigía Armando Blanc. Tengo, como ya he dicho, de aquella época emocionantes recuerdos y debo mucho en mi vida profesional a aquel tiempo en el que trabajé en la radio. Por eso quiero agradecer a aquellas personas que entonces me ayudaron. Y hay una persona que pasa por ser casi el símbolo de aquella generación de los que nos criamos con la radio. Nunca lo ha ocultado. No creo que haya nadie que sepa más que él de la historia de la radio. Lo recuerda todo, lo sabe todo, lo memoriza todo. Y ahora es noticia por algo que justamente en la radio aprendió. Nos lo contó con toda emoción. Es José Luis García. Pues como otras muchas cosas estupendas en mi vida, esta también empezó en la radio. Y en concreto en Radio Madrid, es decir, en la cadena SER. Debía ser el año 1952, 53, y lo que sí sé con una absoluta seguridad es que era Navidad, porque yo estaba oyéndolo desde la cama, debían ser ya las 11 de la noche, después de haber terminado esa programación de Los Jugadores de Fútbol Comentan, Estampas y Sainetes, Actualidad Cinematográfica, y a las 11 empezaba el Teatro del Aire, que era para mí pues uno de los momentos más esperados de la semana. Y entonces digo que era Navidad porque yo estaba metido en la cama y enfrente de mí estaba el Belén puesto en la máquina de coser Singer de mi madre, un Belén muy bonito en donde, por cierto, amanecía y anochecía en Jerusalén en menos de 30 segundos. Tenían que haberle dado el Oscar de Efectos Especiales al tipo que lo hizo, que debía ser un amigo de mi padre. Y entonces empezó Canción de Cuna. Y yo todavía recuerdo perfectamente los pasos en el claustro, el sonido de las campanas, la voz del narrador y los actores extraordinarios que eran aquellos del cuadro de actores de Radio Madrid. Y bueno, el impacto fue tremendo. A la una, cuando acabó la obra, pues yo estaba con lágrimas en los ojos y con esa cosa incierta de la infancia, de decir, no se sabe muy bien por qué algún día yo tengo que recoger esto, retomar esto, esas cosas, no con estas palabras, porque cuando eres un chico no dices eso. Y entonces, pues después de la asignatura pendiente, pensé en hacerla, pero un amigo mío, ya fallecido, que se llama José María González Sinde, me dijo que eso era muy difícil, que era un melodrama y que, bueno, que había que estar mucho más preparado, y que como casi siempre, pues él tenía razón. Y cuando él murió, hace ya un par de años, estaba yo en el tanatorio, y por esas cosas de asociaciones muy difíciles, pues de precisar, pues evidentemente decidí hacer Canción de Cuna. Y bueno, pues creo que, como decía al principio, como otras muchas cosas estupendas que me han ocurrido en la vida, gracias a Dios esto también pasó en la radio, y en concreto en la SER, en Radio Madrid, que siempre ha sido mi radio favorita desde niño, y donde yo oí programas de los que aún hoy sigo con la boca abierta del impacto que me causaron. Y quisiera desde aquí rendir homenaje sobre todo a esa compañía de actores fantástica, encabezada por Pedro Pablo Ayuso, con Matilde Conesa, María Romero, Juana Ginzo, Luis Durán, Varela, Julio Varela, etcétera, que fueron las personas las que me enseñaron a mí lo que era una pausa, lo que era colocar bien una voz, lo que era el color de un sonido y nada más. Que sepan que yo soy uno más de esos oyentes a los que en una época especialmente difícil y oscura alegraron la vida. Sí, y a tantos otros, gracias, José Luis. A Manolo Vicent La radio le enseñó geografía. Manuel Vicén, muy buenos días. Buenos días. ¿Es verdad que aprendió usted geografía a través de la radio? Sí, bueno, yo es que teníamos una radio Telefunken. Para empezar, cuando le daba al botón, yo veía que se encendía una especie de ojo verde, muy sí. nítido, que se iba poniendo nítido o difuso según ibas cazando las voces en el Washington, era Liverpool, París, Roma. Después yo iba atravesando todo ese paisaje urbano que era soñado, por supuesto, ¿no? Porque yo aprendí primero los nombres de las ciudades y después empecé a soñarlas a través de la aguja que iba pasando sobre ellas, una aguja iluminada. Después sucedía que siempre salía Radio Andorra, que era la más potente, en los discos dedicados. Y por un momento, siendo muy niño, yo me imaginaba que todo el mundo, que todas las ciudades eran Andorra, y que Andorra era el centro del universo. Y el centro del universo era un lugar maravilloso, que se llamaba Andorra, donde estaban todos. Estaba Concha Piquer, estaba Boné San Pedro, estaba Sepúlveda, y estaban los grandes de entonces. Gracias, Manuel Vicén. Todos veíamos así un poco la radio, como un lugar mágico en el que habitaban todos los grandes personajes. Ha sonreído Pascual Maragall, le pasaba un poco a él también lo mismo que decía Manolo Vicén. Cuando vivíamos aquello de aquí, Radio Andorra. Aquí, Radio Andorra. Sí, sí. Sí, sí, entonces aparecía una voz como un poco más libre también, hay que decirlo. Sí, efectivamente. Pero también ese encuentro con ciudades, como decía Manolo Vicén, que de pronto pues parecían existir, y no solo en los libros, al encender esa lucita verde en el aparato de radio. Stuttgart. Stuttgart. Pilar Miró, buenos días. Buenos días. Pilar Miró tuvo una enfermedad cuando tenía 11 años y me parece que ahí es cuando se pegó la gran panzada de radio, ¿no, Pilar? Pues sí, es lo que más recuerdo. Yo tuve unas fiebres reumáticas y luego una endocarditis y aquello me hizo estar muchos meses en la cama. Casi un curso. Y claro, en los años 50, pues realmente lo único que había era o la posibilidad de leer o la posibilidad de escuchar la radio. Y entonces yo me acuerdo que, sobre todo por la tarde, posiblemente porque por las mañanas iba al médico, me ponían inyecciones por la última hora de la tarde también, pero había una hora en que la casa se quedaba en silencio, en que mi hermano mayor se iba al colegio, mi padre no estaba, y bueno, casi me quedaba yo en la cama con mi gato, y escuchaba la radio. Y entonces recuerdo perfectamente, y de una manera muy especial, una novela, no, o la retransmisión en capítulos de una novela, que era Historia en dos ciudades, de Dickens, porque me gustaba mucho. Yo creo que quizá influyó en que luego me gustara la literatura de una manera especial. Y luego también porque me llamaba mucho la atención la música que se empleaba de fondo, y que no sabía, yo no sabía cuál era, pero sí sabía que me impresionaba también, igual que los diálogos, igual que todo aquello que ocurría. ¿Y cuál era esa música? Pues era la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Pues muchas gracias, Pilar. Así que hemos descubierto hasta el momento que Manuel Vicén aprendió geografía gracias a la radio. Pilar Miró aprendió literatura y Dickens y música con la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Yo sé que el alcalde se tiene que ir. Estoy muy agradecido que haya pasado unos minutos aquí y quisiera que nos dejara también un mensaje para este día especial de radio. Bueno, el mensaje sería que Radio Barcelona no se perdiera. ¿No se va a perder? Muy bien. Creo que es una marca única, ¿no? Ahora que en el canal 39 se empieza a ver Barcelona Televisión, que Radio Barcelona le eche una manita, ¿no? Muchas gracias, señor Maragall. No le faltará la manita para nada. Seguimos con ustedes en este programa especial de Hoy por Hoy en el 70 aniversario de la radio. Yo sé que hay muchas notas que quieren compartirse con ustedes, tanto de Joan Barril como de Luis del Val, pero tenemos otra canción y está Joaquín Luqui para presentarla con el consorcio. Bueno, querido Iñaki, como Tantos están recordando la música como la radio no tiene barreras. Y en el tiempo, ahora que el rock mexicano empieza a pegar fuerte en México y en España, ya en aquellos años una mexicana, no solo Jorge Negrete, una señora mexicana, Ana María González, perdón, también como no hay barreras, estoy un poco afónico, pero Ana María González lanzaba una canción que fue absolutamente todo un éxito y con el grupo especialísimo de hoy es ahora tan actual como entonces. Era una espinita clavada en el número uno. Que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es lo más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es lo más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Y fíjense, señoras y señores, qué lujo en este día en el que hemos querido que la celebración tuviera carácter de encuentro. El pasado, el presente y el futuro se dan la mano. No estamos intentando mirar hacia atrás con nostalgia. Estamos tratando, como decimos constantemente, de vivir en tres dimensiones. No se vive si no se vive el presente, pero tampoco se vive si no se sabe recordar con suficiente lucidez. Y tampoco se vive si no se puede soñar. Lo que intentamos esta mañana es recordar que la radio es un punto de encuentro del pasado, del presente y del futuro. Y se nos ha ocurrido que simbolizar esto que pretendemos podía lograrse haciendo lo que dentro de unos minutos vamos a hacer. A las 10 llegaron la hora de las noticias. Es una hora sagrada, con las señales horarias, el encuentro con la actualidad. Y hemos pedido a Joaquín Soler Serrano, a Vicente Marco, a Matías Prat y a Joaquín Prat que sean ellos hoy los comunicadores de la actualidad. La actualidad cierta que los servicios informativos de la cadena SER están trabajando y que hace un minuto acaban de cerrar para trasladarnos aquí su información, que dentro de unos minutos va a ser comunicada a toda la audiencia de la cadena esta mañana por estas voces que son la solvencia, la credibilidad y la solera acreditadas a lo largo de tantísimos años. Antes de ese momento, que con las señales horarias nos llevará a las noticias, quería saludar a Joaquín Soler Serrano. Buenos días, Joaquín. Hola. Joaquín Soler Serrano es la bandera de un montón de cosas en la historia de Radio Barcelona y la historia de la radio española. Llega aquí esta mañana para aportar su credibilidad, su solvencia, su solidez, su peso a este informativo especial, extraordinario, en el que la actualidad, el pasado, el presente se van a dar la mano. Joaquín Prat, Chimo, querido. Buenos días, Chimo. Hoy por hoy, Carrusel Deportivo. Ahora, qué bien. Hablando de Carrusel Deportivo, Vicente Marco. Don Vicente, maestro, muchas gracias. Gracias, Iñaki. A Matías Prats lo hemos aplaudido antes, pero nos apetece aplaudirle otra vez. Maestro, ¿preparado para las noticias? En los cuatro minutos que nos separan de esa cita con la actualidad y con las señales horarias, Joaquín, ¿alguna primera evocación? Para la historia estás en 50.000 programas, en 50.000 acontecimientos, en muchas acciones cívicas, bueno, como por ejemplo las famosas inundaciones. ¿Para ti personalmente hay alguna evocación que brevemente pudieras seleccionar de entre las muchas vividas en tantos años de vida profesional hasta ahora? Sería imposible, yo creo. Hay una constante, por decirlo así. Yo creo que en este trabajo todos los minutos son igualmente importantes. Toda cosa que uno vaya a hacer, desde leer una noticia que no sé qué dirá, hasta entrevistar a un señor que no conozco y a otro que me sé de memoria, cualquier tipo de acción para las mayorías a través de un micrófono es una misión que hay que hacer con enorme entusiasmo y con enorme sentido de la responsabilidad. Yo creo que la virtud única que yo tengo es la del entusiasmo. Yo soy un hombre que se vuelca en lo que hace, que lo hace poniendo los cinco sentidos y poniendo el corazón. Para mí, todo lo que he hecho en la radio lo he hecho con la misma intensidad y, naturalmente, ha habido momentos más fuertes que otros. Pues prepárate para la intensidad del primer minuto informativo después de las señales de las 10. Ya nos ha dicho Joaquín Prat. Bueno, hoy por hoy, Carrusel Deportivo, 50.000 millones de cosas. Radio Madrid Madrugada. A ver, un pequeño recuerdo, selecciona uno solo, cualquiera de los miles. Pues lo tengo aquí a mi lado, a mi izquierda. El mejor consejo que mandé a mí en la vida es respeta al oyente y respeta al anunciante. Y me lo dio don Vicente Marco Orts, aquí presente, amigo, padre y hermano. Gracias, chaval. ¿Y algún recuerdo tuyo, Vicente? Padre y hermano. Naturalmente, mis recuerdos son mayores que los de Joaquín, porque para eso hay una diferencia de años entre ambos. Pero al estar en el ámbito de Radio Barcelona, yo no puedo olvidar, y además lo tengo que decir porque no todos pueden hacerlo como yo, que fui un oyente de aquellos programas característicos e inolvidables y sobre todo irrepetibles que hacía aquel gran locutor que se llamó Toresky en conversación con el personaje infantil que él creó llamado El Miliu. Aquello lo escuchaba yo desde mi Valencia natal y no lo olvidaré jamás, porque además es la evidencia de que Barcelona siempre, siempre renueva y siempre es la sorpresa en radio. El Estudio 1 de Radio Barcelona ahora se llama justamente así, Estudio Toresky. Maestro Prats, en unos segundos, un recuerdo, si es posible seleccionar en esa cartera repleta de ellos. El recuerdo más próximo que tengo en relación con el acto de hoy, en que se conmemoran los 70 años de Radio Barcelona, fue el día en que se conmemoraron los 50, que tuve el honor de estar integrado en una baraja de presentadores allá en el Palacio de Montjuïc, que tuvieron para conmigo una serie de delicadezas enormes, recordando que cuando aún no existía Radio Nacional de España en Barcelona, yo me ocupaba de todo lo concerniente a las transmisiones deportivas, a la relación de corridas de Manolete, que fueron 70 en la Plaza de Toros de Barcelona, única por su comodidad y por su ampulosidad y por ser algo único también en materia sanitaria, la mejor enfermería del mundo. Todo aquello lo proclamé en el momento en que debía hacerlo y lo recuerdo ahora no solo con nostalgia, sino ejercitando la misma práctica de transmitir partidos, corridas de toros y todo lo que me echen. Vamos a ver, faltan unos pocos segundos. En un momento como este, en todas las emisoras de radio y desde luego en la cadena SER, se vive, se previve ese encuentro solemne con la actualidad. Como decía Joaquín Soler Serrano, cada minuto es mágico en la radio. Y no hay una radio aristocrática y una radio popular. Y no hay unos contenidos de chaqué y otros contenidos de andar por casa. Todo en el momento que ocupa la antena merece los máximos honores, el recuadro más extraordinario. Desde lo más humilde hasta la noticia más sensacional, hasta el mensaje del anunciante. Pero cuando suenan las señales horarias, llega la hora de la información y hoy vamos a ofrecerles un informativo especial de encuentro. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Repasamos a esta hora lo fundamental de la actualidad de este día 14 de noviembre. Una actualidad cuyo primer argumento conduce nuestra atención hacia las inmediaciones de La Haya. Joaquín Soler Serrano, buenos días. Buenos días. Cerca de la localidad holandesa de La Haya, los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea Occidental van a reunirse esta mañana. Con toda probabilidad analizarán la situación creada en los Balcanes, en la vieja Yugoslavia, tras el anuncio del presidente norteamericano Bill Clinton de que los Estados Unidos dejarán de vigilar el embargo de armas a los musulmanes bosnios. Respecto a esa reunión, hace unos minutos apenas, el ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, declaraba así a la SER. Más probablemente haremos esta mañana es acordar que esa misión de vigilancia del embargo sea suplida por barcos de la Unión Europea Occidental, barcos europeos. Por lo tanto, porque los Estados Unidos no cumplan, nosotros no vamos a dejar de cumplir los demás países europeos. Javier Solana en la cadena SER. También analizarán los ministros de la Unión Europea Occidental los resultados del referéndum celebrado ayer en Suecia. Matías Prats, buenos días. Muy buenos días. Ese referéndum al que aludes, resuelto por un escaso margen de votos, ha traído consigo la incorporación de Suecia a la Unión Europea. Un porcentaje de votos afirmativos levemente superior al 52% ha convertido al país nórdico en el 15º que pasa a integrar la nueva Europa unida. Los observadores de la política internacional entienden que este resultado podría rozar a los ciudadanos noruegos, no demasiado partidarios actualmente de la integración, a cambiar su opinión en la consulta popular a la que serán sometidos próximamente. La Unión Europea sí prosigue su imparable camino hacia la unidad. Vicente Marco, buenos días. Buenos días. La unidad europea no se manifiesta solo a través de gestos políticos, sino también mediante grandes obras de ingeniería que salvan las fronteras y acortan, además de las distancias puramente sociológicas, las estrictamente físicas. Hoy, precisamente, ha entrado en funcionamiento el llamado Eurotúnel, que permitirá viajar en coche desde París a Londres en apenas 3 horas. Comenta la noticia el corresponsal de la cadena SER en Francia, Gerardo González. Buenos días, Gerardo. Hola, buenos días, Vicente. Dentro de poco más de una hora llegarán a Londres los primeros viajeros del Eurostar, el tren de alta velocidad que enlaza las capitales francesa y británica utilizando el túnel bajo el Canal de la Mancha. La entrada en servicio de este enlace ferroviario, tras varios aplazamientos, permite realizar el viaje en 3 horas, lo que es un tiempo récord si tenemos en cuenta que las estaciones se encuentran en el centro de las ciudades. En cuanto a los precios, el billete del Eurostar es, al menos en su lanzamiento, más barato que el del avión. Gracias, Gerardo González. París, Europa. Europa cada vez más unida, cada vez más próxima, centra la atención informativa de esta jornada. Pero hay otras noticias que no podemos olvidar. Joaquín Prat, buenos días. Buenos días, Iñaki. No debemos olvidar ni podemos olvidar, por ejemplo, que se ha resuelto de forma pacífica el secuestro que en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan protagonizaron dos ciudadanos argelinos, dos ciudadanos autoproclamados pacifistas que con un cuchillo y un molinillo de café como armas mantuvieron a los 38 pasajeros de un avión de Argelia en estado de tensión. Los dos singulares piratas aéreos permanecen ahora en dependencias policiales españolas. Las 14 minutos, la crónica de lo que ha sido y la crónica de lo que será. Hoy se desarrolla una intensa actividad política en el País Vasco. Joaquín Soler Serrano. Sí, hoy efectivamente van a celebrarse intensas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y el Partido Socialista de Euskadi. El actual lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, pretende crear un gobierno tripartito que garantice la estabilidad parlamentaria. Y en cuanto al deporte, ¿qué novedades podemos destacar, Vicente Marco? Aparte del título mundial de Fórmula 1 conquistado por el piloto alemán de 25 años, Michael Schumacher, hemos de recordar que la selección española de fútbol, elegida por su seleccionador Javier Clemente, se encuentra concentrada en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. Hoy, hace un año, con un gol de Fernando Hierro, España eliminó a Dinamarca en la fase previa del Mundial estadounidense. Pasado mañana, frente a los daneses, será probablemente el deportivista Donato quien ocupe la plaza del madridista. Con igual suerte goleadora, ojalá. Ojalá sí, ojalá este día de fiesta para nosotros se vea respaldado por un buen panorama meteorológico, Joaquín Prat. El tiempo en general será bueno en toda España. Los cielos despejados, matizados únicamente por nieblas en la mitad norte peninsular y en los Pirineos también, compondrán una cierta suerte de veranillo de San Martín, tiempo adecuado así, por tanto, para una jornada festiva. Sí, una jornada a la que llamamos festiva, Matías Prats, porque... Porque hoy hace 70 años... Radio Barcelona iniciaba sus emisiones. Hoy hace 70 años, Radio Barcelona, la cadena SER, iniciaban la historia de la radio en España. Más noticias a las 11, 10 en Canarias, en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Bueno, el encuentro, la verdad es que es una maravilla el encuentro con estos extraordinarios personajes que uno, servidor de ustedes, lo incluirá entre los capítulos inolvidables de su vida profesional. Esta vecindad espero que resulte contagiosa, desde luego va a resultar inolvidable. Y después de las noticias, los mensajes publicitarios. Sé que José Domingo Castaño tiene algún mensaje que hacernos llegar. José Domingo. Bueno, pero le voy a dar el paso a Irma Soriano, que empiece ella. Esto lo hacemos a medias. A ver, adelante. Vamos allá. Hoy es un día muy especial, está clarísimo, y lo es para la radio y para uno de sus amigos clientes, Clesa. La SER cumple 70 años al servicio de sus oyentes y Clesa casi otros tantos al servicio de todos. Y dicho esto, vamos a hablar un poquito de la historia de Clesa. El origen de Clesa se remonta al año 1940 y ya entonces era pionera en las técnicas más avanzadas del momento, como la pasteurización para la venta de leche higienizada. Había nacido como una industria local y provincial, pero su potencial apuntaba hacia una industria láctea a mayor escala. Alguien tenía que tomar la iniciativa en el mundo de los lácteos. Clesa se sentía con posibilidades y entusiasmo suficientes para asumir ese papel de líder y empezó a extenderse de un extremo a otro de la península ibérica, de Galicia a Cataluña, pasando por Madrid, de Levante a Castilla y León y así hasta completar una bien pensada red de distribuidores que la situaron muy pronto entre las industrias privadas más importantes del país. Clesa no es una multinacional, es una empresa española con vocación europea. Sus recursos materiales y humanos, su potencial técnico y laboral, sus equipos de investigación y sus laboratorios y controles de calidad son fruto del esfuerzo de medio siglo largo. Clesa ha vivido a nuestro lado durante estas tres generaciones últimas. Es como de casa y eso para todos es un punto de orgullo. Entre todos hemos hecho algo grande. Clesa. Ante la situación nueva del mercado común, Clesa está preparada para hacer frente al reto del mercado único europeo. Clesa se ha fortalecido con ese fin, llegando a facturar hasta 30.000 millones de pesetas anuales. Clesa ha seleccionado a su red de colaboradores, 30.000 ganaderos le suministran la leche de 18 provincias distintas. Cada año, los 500 camiones isotérmicos de Clesa se abastecen de más de 300 millones de litros de leche. Esto Esto ha hecho posible que Clesa sea la empresa láctea que más productos de esta naturaleza pone todos los años a disposición de sus clientes y sus amigos. Todo ese esfuerzo gigante lo asume Clesa con el orgullo, gran orgullo sano, de poner al pie de sus productos su marca, su firma, su alta calidad, la esencia de todo aquello por lo que Clesa ha trabajado durante medio siglo. Clesa garantiza sus productos con su marca, sabe que se le exige mucho, pero no más de lo que ella misma se exige. Hoy Clesa se complace ante su obra y nosotros sabemos que podemos acercarnos a Clesa con la seguridad de que recibiremos la calidad que cabe esperar de estos tiempos nuevos, a la vuelta de la esquina de un nuevo milenio. Gracias, Clesa, por medio siglo de tu tiempo. No es que el tiempo pasado fuera mejor, es que éramos más jóvenes. Cada uno de ustedes está siendo invitado esta mañana, amigos oyentes de la radio, a hacer una particular aproximación evocadora, y sí que esto nos parece positivo. No creemos en la nostalgia estéril, pero sí en la capacidad de recordar que nos permite de pronto convocar a nuestros seres más queridos. Hablar de la radio es hablar de un elemento vivo y un elemento cargado de futuro, pero es al mismo tiempo convocar a los fantasmas de cuantos ya no están y estaban, y que cuando hablamos de la radio de Cretona y cuando, como decía Manolo Vicent, vemos de nuevo la lucecita verde que se enciende allá donde pone Ámsterdam o allá donde pone Sydney, y vemos de paso, pues no sé, la mesa de cuadros de hule de nuestra cocina que olía de una manera muy especial y están los que ahora ya no están y huele a lo que ahora ya no huele y vivimos todos de una manera distinta lo que antes vivíamos como niños, asombrados ante aquel aparato que parecía un mueble y que de pronto se convirtió en una cosita así de pequeña. Cambió todo, cambió nuestra vida, cambiamos nosotros, nos salieron canas, nos hicimos más escépticos, vivimos de otra manera, pero sin embargo, cada vez que oíamos algo en la radio, de pronto creíamos reencontrarnos con aquella cocina, con aquel mantel y con aquellos amigos, aquellos padres, aquellos familiares que ya no están. Por eso, hacer un programa de 70 años de la historia de la radio incluye inevitablemente un elemento de melancolía. Y nos parece mejor decirlo, para que no andemos jugando, porque ahora ya no se lleva lo de las emociones, para que no andemos jugando a que queremos escaparnos de las emociones. No queremos escaparnos de las emociones. No queremos caer prisioneros de ellas, pero no queremos escaparnos de las emociones. Y yo quiero decirles que me emociono estar con este señor, y con este, y con este, y con aquel, y hablar de radio y que me reaparezcan tantos seres queridos. Les invito a que lo hagan, porque la radio no tiene 70 años en vano, vivió demasiadas cosas con nosotros. Permitámonos unos pequeños segundos de evocación para hacer un sitio calentito en nuestro corazón a los que ya no están y que al recordar tantas cosas hoy de la radio están pasando la mañana con nosotros. Pero la evocación incluye muchísimas cosas. ¿Se acuerdan ustedes de Mario Clavel cantando aquella sintonía que anunciaba un programa muy popular? Aló, mis amigos, traigo en mi canción sueños y alegría. Ladies and gentlemen, señoras y señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías y diciéndoles siempre con música que vamos a soñar, reír, cantar. La vida es una feliz canción. Mario Clavel. ¿Y se acuerdan de aquel extraordinario artista que vino de América y que, con sus enormes capacidades, su silbido, sus capacidades de su dominio de la voz y su talento, llenó las noches de tantos hogares de España, de esa España que hace un ratito estaba yo evocando. ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzaba sus programas Pepe Iglesias, el zorro? La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Las Alegres Zorrerías, 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias, el zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Y ahí van ya para toda España las alegres zorrerías radiales de este inquieto y asombroso zorro, creador inagotable de personajes, género en el cual es maestro indiscutible. Paso pues al zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. Hay que ver el dominio que tenía este hombre de la jugada, ¿eh? Vamos a ir haciendo recuerdos y aproximaciones, que es un poco la intención que esta mañana nos anima. Y queremos saludar también a algunos oyentes de los que, en cuanto han sabido que nos disponíamos a hacer un encuentro así, han querido incorporarse, siquiera brevemente, para un saludo. María desde Jávea. Buenos días, María. Buenos días. Bienvenida a este programa especial. Son muchísimos los oyentes que quieren hablar, unos pocos lo harán, pero usted esta mañana simboliza muchos. A ver, una pequeña evocación. La primera que le venga a la mente al hablar de la radio, María. Pues mi evocación es de las Navidades de hace, bueno, pues 35 años o así. ¿Cuántos años tiene usted, María? 39. 39, de manera que usted era una niña muy pequeñita. Era pequeñita, pero me recuerdo... aquella radio tan grande que parecía una capilla, las Navidades todas nevadas, porque yo vivo en Jávea, pero no soy de aquí, y que soy de Galicia. Ajá. Y aquellas Navidades todas nevadas, aquella radio y los villancicos, todos alrededor del fuego, y bueno, pues eso lo tengo siempre en la mente. Pues gracias, María, que la radio la acompañe, que habrá de acompañarle muchísimos años, es usted muy joven, desde luego, la radio no para de cambiar. Pero la radio siempre es un buen amigo, una buena amiga que no le va a abandonar nunca. Y espero que usted tampoco abandone la radio, María. Un saludo muy cordial y que disfrute muchos años de una larga vida con la radio. Nos vamos a Valladolid. Hola, Nieves. Hola, buenos días, Iñaki. ¿Cómo está usted, Nieves? Encantada de saludarle. Es para nosotros un verdadero placer. A ver, una pequeña vocación de la radio. Pues mire, yo recuerdo que la primera radio que entró en casa la compró mi abuela, que en paz descanse. Y aquello fue todo un acontecimiento. Recuerdo que en casa no había luz por el día y solamente por la noche. Y yo cuando llegaba la luz era feliz, porque sabía que al rato pues mi madre ya desenroscaba porque no había enchufe en la pared y era todo como un ritual, ¿no? Porque ponía una boquilla a la bombilla, enchufaba la radio, etcétera. Y yo miraba sin pestañear, esperando a que sonara la radio para escuchar todo aquello. Y sobre todo... Sí. Había un anuncio de Achicoria a la Faraona. Hombre, yo me acuerdo. Sí, que a mí me encantaba. Creo que era de las cosas que me hacía una ilusión estupenda al escucharlo. ¿Se puede usted atrever a tararear ahora que lo anunció? Pues estoy un poquito nerviosa, pero lo voy a intentar. Bueno, yo puedo empezar, ¿eh? Era que... Decía compre... así. A ver. Compre la Achicoria a la Faraona, verá qué gusto da. Da un gusto tan rico que no hace falta comprar un moca de calidad. Compre la Achicoria a la Faraona, que es la manera de ahorrar parné. Con la Faraona toma usted malta y vas a verle a café, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Nieves. Se acordaba perfectamente de la Achicoria a la Faraona. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy grande, Nieves. Adiós. Vamos a saludar a otra oyente de Orihuela. Se llama Puri. Buenos días, Puri. Hola. ¿Cómo está usted, Puri? Muy bien, un poco nerviosa. Bueno, no se ponga usted nerviosa, estamos aquí en casa. Nos hemos reunido con la intención de que tenga la radio, como todos los días aspira a tener, ambiente familiar. A ver, una pequeña evocación, un recuerdo de la radio. Pues recuerdo aquí en el colegio, en Orihuela, en Jesús María. Bueno, recuerdo al día siguiente del programa que habían dado por la noche, que un día, pues eso, era el zorro o era cabalgata fin de semana. Y... bueno, y en el recreo, en vez de hacer otra cosa, pues comentábamos lo que habíamos escuchado la noche anterior. que nosotros lo escuchábamos en casa de mis abuelos, porque no teníamos radio en casa. Ajá. Y era una radio grande, de madera, oscuras, y eso, lo pasábamos muy bien, y da gusto de recordar aquellos tiempos. Gracias, Puri. Hace gracias, ya Puri. Casi 30 años. Un abrazo muy grande, Puri, muy buenos días. La famosa radio de Cretona está siendo constantemente evocada, pero hay una cosa que queríamos nosotros esta mañana también contarles. Se ha aludido a los programas dramáticos, a los programas con actores, de todas las cadenas de radio. El cuadro de actores de Radio Madrid era muy celebrado, Radio Nacional de España tenía un excelente cuadro de actores también. Y hemos pensado que les podría a ustedes distraer acercarse durante un momento a un simulacro de grabación de uno de aquellos programas. De nuevo, Joaquín Soler Serrano, Joaquín Prat, Vicente Marco y Matías Prats pueden ayudarnos para hacer durante un ratito de actores, después de haber hecho de periodistas. Porque Esteban Cavadas, que está ahí y al que yo les voy a presentar dentro de un momento, Esteban Cavadas era uno de los hombres encargados de los efectos especiales. Los efectos especiales, ahora, en estos tiempos tan desarrollados, se elaboran de una manera muy automática, está todo informatizado. Pero entonces no. Entonces las cosas se hacían a mano. Y Esteban Cavadas, como ahora lo ven, acompañado de un sinnúmero de trastos, de aparatos y de cacharros, había de plantarse ante un montón de micrófonos mientras los actores, ante otros, iban a construir una escena que él habría de ilustrar. Esta es una estampa del pasado que se puede observar también con media sonrisa y que podíamos ahora, pues, revivir si nuestros amigos nos hacen el honor de durante un ratito hacer el papel de hombres de cuadro de actores. Vamos a ver. ¿Puede Joaquín Soler Serrano encontrarse aquí mismo? Ajá. Y vamos a empezar. Empieza Vicente Marco. Se habían congregado en torno al fuego de la chimenea para intentar aliviar el frío que atenazaba sus almas. Pero era un frío demasiado profundo, casi sobrenatural, y aumentaba a medida que latían lentamente los segundos. Uno de ellos venció el escalofrío e intentó hablar. No podemos seguir así. Tenemos que afrontar la situación. Yo creo que tenemos que afrontarla. Dios mío, las campanas. Su sonido es una señal. Es una profecía de tragedia. Vamos, tenemos que intentar tranquilizarnos, ¿eh? Tenemos que intentar tranquilizarnos todos. La voz arrolladora de la tormenta pareció robar sus últimos arrestos. La desesperanza amaneció en sus ojos. Lo sabía, los elementos lo confirman. Ya es hora de pagar nuestras culpas. Le hemos llamado y vendrá. Vendrá. No desesperemos, ¿eh? Aún es posible que no responda a nuestra llamada. Pero Nois, escuchad, escuchad. Escuchad. Se cae un caballo. No había duda. Sonido inequívoco e inquietante de un carruaje creció de pronto en la noche. ¡Es él! ¡Tiene que ser él! ¿Y qué sentido tiene esperarle aquí? ¡Yo voy a salir al encuentro! ¡No, espera! Demasiado tarde. Abrió con cierto esfuerzo una enorme puerta. Se sobresaltó al contemplar el brillo lejano de las estrellas y comprobó, horrorizado, que sus propios pasos, resonando en la maleza, le privaban del último atisbo de valor. Tuvo fuerza, sin embargo, para acercarse al acantilado. El mar era un manto negro insondable. Su música de olas se le coló por las rendijas de un corazón acobardado. ¡Hola! Entonces volvió la vista hacia la espesura del bosque cercano y no tuvo dudas. Era él. Él venía. Él llegaba. Él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdido cualquier pudor, como un niño que huye de lo que presiente, corrió hacia la casa, abrió la puerta y convirtió su miedo en palabras. ¡Está ahí! ¡Lo he visto! ¡No hay duda! ¡Viene a por nosotros! No puede ser. Tal vez haya sido una ilusión, un reflejo de luna. ¿Luz de luna? ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí! ¡Nos está mirando desde la ventana! ¡Míralo! ¡Ha roto la ventana! ¡No tenemos escapatoria! ¡Está entre nosotros! Ha venido porque responde a nuestra llamada. Sí, sí, ha venido. Está entre nosotros. Es Esteban Cavada. Porque la radio es realidad, pero la realidad se fabrica muchas veces con elementos extraídos de donde solo la fantasía es capaz de encontrarlos. Esteban Cavadas ha hecho esta mañana aquí un pequeño ejercicio que los oyentes de hoy por hoy, ahora, como de costumbre, han sentido y no han visto. Un grupo de oyentes, hoy aquí en este Teatro Novedades de Barcelona, ha tenido oportunidad de ver, como por el ojo de la cerradura, la travesura que hacía posible el milagro. Esteban Cavadas ha sido uno de los muchos que a lo largo de los años han fabricado nuestros sueños. Bueno, y vamos ya a despedir por un momento a nuestros Joaquines, a Vicente, a Matías, que luego volverán, porque hemos de continuar en otra dirección y hemos de incorporar a otros compañeros y a otros amigos en los próximos minutos. Pero yo quisiera que antes José Domingo, Irma, nos hicieran alguna mención de todos esos amigos que son los anunciantes, que nos acompañan también cada día y cuyo mensaje queremos incorporar antes de que de nuevo el consorcio ilustre con su música este programa especial. Irma. Y seguimos en esta ocasión con el segundo mensaje del Corte Inglés. Seguimos celebrando los acontecimientos que hoy marcan la actualidad de la radio con las noticias del Corte Inglés. Cuando decimos que las puertas del Corte Inglés se acaban de abrir hace apenas... ¿Cuántos minutos, Iñaki? 25. 25 minutos, hay que imaginarlas abiertas en Madrid, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Murcia, Vigo, Málaga, Zaragoza, Sevilla, La Coruña, Alicante, Sabadell y, por supuesto, una hora antes en Las Palmas de Gran Canarias. El 30 de septiembre, concretamente, de 1977 se inauguró este centro. Pero ya desde antes el Corte Inglés marcaba el ritmo de la moda, moda hombre, moda mujer, peletería, firmas internacionales, complementándose poco a poco con todo tipo de servicios, creando hogar, secciones como Expo Electrónica, joyería, zapatería, bebés, moda joven. Pero comprar en el Corte Inglés no es solo disponer de plantas y plantas repletas de todo lo que hace falta a cualquier familia y en cualquier hogar. Es algo más, es un servicio que no ofrece todo el mundo. Unos especialistas en todas las materias, unos profesionales que hacen la elección más cómoda y más segura. Incluso hasta la hora de hacer la compra, porque el supermercado del Corte Inglés se ha consolidado como el más prestigioso, el de más prestigio, el de más seguridad, el de más variedad y mejores precios. Y para facilitar más las cosas, para conseguir los mejores precios, el Corte Inglés se esfuerza en crear grandes promociones. Ahora en noviembre, con 30 días para comprar mejor. 30 días donde tienen cabida la cultura con las mejores firmas y los ganadores del Premio Planeta, de la última edición del Premio Planeta, firmando sus obras. Por ejemplo, hoy concretamente vamos a tener la oportunidad, la suerte de poder ver a Camilo José Cela y Ángel Escaso firmando ejemplares de sus novelas premiadas en estos últimos Premios Planeta, concretamente en el Corte Inglés de Diagonal, de 6 a 8 de la tarde. Estarán ellos en el centro del Corte Inglés de Diagonal. Como ven, la oferta es completísima. Y así seguirá siendo, lo cual explica que en el ejercicio cerrado a fecha de febrero del 94, las ventas e ingresos seguro que superan los 750.000 millones de pesetas, porque cuando se compra en el Corte Inglés se está comprando dentro de una empresa líder muy importante y con muchísimo carisma. El presente, el sueño del futuro y la evocación del pasado, con La música, otra canción que presenta Joaquín Luqui. Sí, porque una vez más, querido Iñaki, estamos celebrando el pasado, el presente y el futuro. Y tú y yo lo sabíamos desde que empezó a sonar el consorcio. Tú y yo sabíamos que iba a ser 3, 2 o 1 y lo es. Y en este largo camino del pasado y el presente hay un camino verde que ahora mismo lo vamos a recorrer con el consorcio. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu Virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va la ermita, que por el valle se pierde junto a mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. En el camino verde, camino verde, que va la ermita, camino, camino verde. ¿Me permitís, por favor, consorcio? ¿Cómo era aquello de había una publicidad de Hojas Palmera que cantaba los Shei, que era el famoso Ajaulí, Ajaula, Jamala, Jamalaja. ¿La podríais ahora recordar? Porque creo que podría resultar especialmente interesante. ¿Podemos escuchar el Ajaulí, Ajaula de las Hojas Palmera? Eso no lo sabemos prácticamente todos, ¿no? ¿Es posible? Vamos a ver. Ajaulí, ajaulá, jamalá, jamalá, ajaulí, ajaulá, jamalá, jamalá, ajaulí, ajaulá, jamalá, jamalá, ajaulí, ajaulá, jamalá, jamalá. Un sultán vivía en un suntuoso Edén, mas con sus vasallos no se llevaba bien, porque le decían, afeítese bien, compre hoja palmera, que requete bien. Hoja palmera, el sultán me la compró. Ras, ras, y ya está. Y desde entonces el sultán feliz vivió. Ras, ras, y ya está. Los recuerdos para los Sheik con el consorcio que seguirá con nosotros. Muchas gracias, Carlos, Iñaki, Sergio, Estíbaliz, Amaya. ¿Había algo otro mensaje que tenía que trasladarnos Irma? Y además un mensaje absolutamente especial. Siempre se ha dicho que las tres funciones esenciales de la radio son informar, formar y entretener. Y eso es precisamente lo que Sensilis ha venido haciendo en la radio desde que tomó contacto con ella. A través de esos microespacios a los que con mucho cariño hemos permitido bautizar como el Salón de Belleza de Hoy por Hoy, y siempre con la inestimable, por supuesto, colaboración de la doctora Nuria Bou, Sensilis ha realizado una fantástica labor divulgativa. Gracias a su esfuerzo, millones de amigas de la radio saben hoy día que existe una cosmética científica en la que salud y estética se aunan. Y hablamos de millones de amigas para las que términos tales como hipoalergénica o liposomas y tantos otros no pertenecen ya a un lenguaje críptico, sino a una terminología familiar y de significado bien conocido. Sensilis, es cierto, ha dado a conocer sus productos, pero lo ha hecho de tal forma que ha establecido además una auténtica escuela de salud y belleza. Un lugar de encuentro en el que muchas amigas y amigos, que nos consta, han llegado a conocer de forma clara y precisa los mecanismos biológicos y farmacéuticos que dotan a un organismo sano de un excelente aspecto. La cosmética científica de Sensilis, su divulgación a través de estos comentarios ágiles y amenos en Hoy por Hoy, han hecho historia en la radio, son historia de la radio, y justo es por tanto que estén hoy día de una forma muy especial en estos instantes recordando la historia de la radio y de Radio Barcelona. Sí, y hay cosas que probablemente nos marcan mejor que un tratado de sociología: la distancia transcurrida, el tiempo transcurrido y hasta qué punto cambia las cosas y cambia la vida. Escuchen ustedes, una emisora de radio hace unos cuantos años. Cartelera de espectáculos y clasificación moral de los mismos. Cartelera de espectáculos y clasificación moral de los mismos. Alameda, desde las 4:30, Agente 04 del Imperio Sumergido y El Triunfo de Robin Hood, ambas para jóvenes. Avenida a las 5, 7:45 y 11, adivina quién viene esta noche, jóvenes. Carrión, compañía Paco Martínez Soria, a las 7:45 y 11, de profesión soltero, mayores. Coca, a las 5, 7:45 y 10:45, el detective, gravemente peligrosa. Sí, aquí están, estrellas de la radio hoy. Premios Ondas 1994. Julia Otero, Javier Sardá. Un aplauso muy grande para dos jóvenes extraordinarios talentos de la radio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hace gracia, ¿verdad?, lo de clasificación moral gravemente peligrosa. Gravemente peligrosa, ¿cómo sería aquella película? Y la de jóvenes también, ¿cómo sería la película que consideraban que era para jóvenes? Y la de mayores, ¿dónde se determinaría lo de jóvenes y empezaría lo de mayores? ¿Y cómo catalogarían ahora al sexólogo? ¿Cómo catalogarían? La serie de televisión, ¿Qué le ha contado el señor Casamayor? ¿Cómo está el señor Casamayor? Bien, tenía que venir, como siempre. Yo creo que debe estar por la calle Caspe, debe estar... ¿Perdido? Sí, yo me lo he encontrado cuando entraba. ¿Ah, sí? Él está sí, por aquí. Sí, sí. No me diga. Sí, pero sí, sí. Estaba por favor, señor Casamayor, si está usted por ahí y no quiere venir. No, sí, me ha dicho que venía. Lo que pasa es que él tiene que alternar como... Hacemos el programa por la tarde, por la mañana tiene responsabilidades en el hogar del pensionista, entonces dice, bueno, yo voy viniendo y voy porque lleva el tema de los refrescos. Sí, La Tarde de Julia, La Ventana, dos programas maravillosos que están teniendo un extraordinario éxito y que, aunque todo ha cambiado, y han cambiado los contenidos, y ha cambiado la filosofía de las cosas, el compromiso y el corazón están ahí. Estamos hace un rato ya evocando, pasándonos por la historia de la mano de algunas grandes figuras. Todo ha cambiado, pero sin embargo, este es un oficio que no se puede hacer sin un extraordinario amor. Y no sé cómo lo ha logrado. La tele dicen que ha perdido más rápidamente el carisma. Lo de la radio no se puede hacer si no hay un calorcito aquí. Esta es la percepción que yo tengo y la que he deducido de los años transcurridos. ¿Vosotros la certificáis también? ¿Lo veis así, Julia? Completamente. Yo creo que la radio da una proximidad con el oyente, una forma de comunicarse con él que está basada sobre todo en eso que tú dices, en un esfuerzo personal, en la ilusión y en el convencimiento de que aquello que tú estás diciendo está llegando en primera persona. La televisión quizá diluye mucho más el receptor, ¿no? Quizá porque el medio tiene mucha más parafernalia, porque hay mucha más distancia creada por el propio medio en sí. La radio, tú sabes que cuando dices hola, buenas tardes, o cuando dices una frase en primera persona, también está llegando a ese receptor con toda la fuerza de esa primera persona. Lo define el medio perfectamente ese hecho, la única dirección y la proximidad del oyente respecto a la televisión lo definen en las escuelas de periodismo y en las facultades de periodismo, y creo que uno lo siente siempre cuando está en el micrófono. Y siente también que el oyente exige y nota y sabe en cada momento cómo está el comunicador que tiene delante del micrófono. Yo siempre he pensado que el que me conozca a mí por la tele no me conoce. Claro. El que me conoce por la radio sí tengo la impresión. Es que en 4 horas diarias de radio, o en 5, o en 3... todos los días, es que no hay oyente en ningún rincón que, a poco que sea fiel a ese programa, no sepa percibir exactamente lo que ocurre con esa persona. Pues vamos a ver, Javier Sardá, sí. ¿Cómo percibes a Julia Otero, tu rival de las tardes en la radio? Bueno, fatal, ¿no? Porque yo te pedí que no nos juntases, ¿no? Porque además hay como un mal rollo, ¿no? Sí, un mal rollo. Sí. Que ya no es profesional, ¿no? Sino que es personal, ¿no? Esto de hacer radio diaria. Entonces nos mandamos anónimos, sabemos perfectamente que somos nosotros, ¿sabes? Julia, acabaré contigo. Javier, estás acabado. Y no, mira, ¿sabes? Hay una cosa que suena un poco tópica, pero que me parece importantísima. Con el único que tienes que competir es contigo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que si uno está ofreciendo algo parecido a un 90% de sus posibilidades, puede dormir tranquilo. Si uno está, por lo que sea, porque en ocasiones hay químicas de cambios, de equipo, de lo que sea, de uno mismo, si uno está ofreciendo un nivel bajo de lo que considera que es su máximo, entonces da igual, el que estás compitiendo mal contigo mismo eres tú. Por lo tanto, Julia tiene que hacer la mejor radio que pueda, y yo la mejor radio que pueda. Y algún día trabajaremos juntos. Y entonces sí que se va. Sí, ¿verdad, Javier? Entonces se liará. Ay, qué bien. Oye, una cosa. ¿Podéis confirmar la...? Ay, nos ha emocionado mucho esa posibilidad, ¿eh? Veremos dónde. Oye, ¿es cierto que el señor Casamayor está siendo tentado por suculentas ofertas económicas de Onda Cero, la cadena COPE, Radio Nacional, etcétera? Bueno, esto es un tema ya muy serio, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando a uno le engañan, el último en enterarse es el mismo. Yo no sabía nada de todo esto, pero tengo que dejaros porque voy a hablar con el señor Casamayor inmediatamente. No sabía nada de esto. ¿Ofertas para él solo? Sí. ¿Y yo no? Bueno, no sé. Es un desastre. No sé, ¿nos puede Julio Otero confirmarla? Hombre, yo puedo confirmar que hace 2 años intenté con todas las armas posibles conseguir que el señor Casamayor estuviera a mi lado en la radio. Ya. Pero no, al final imagino que Sardá debe tener algún truco especial para hacer entrar en razones al señor Casamayor. Un truco que no quiero ni pensar en qué debe consistir, pero finalmente se fue con Sardá. Sí, pero ¿sabes? Yo lo intenté, ¿eh? ¿Qué tiene Sardá y Casamayor, siendo de distintas generaciones, tan, no sé, tan 50 años de diferencia, qué les une? Yo creo que nos une lo que nos separa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo hago las preguntas interesantes y él hace las buenas. Y entonces esto se complementa, ¿no? Yo creo que yo voy de formalito y entonces él rompe la situación haciendo preguntas que los periodistas, por pudor, ¿no? A veces no hacemos, ¿no? Porque denotan un desconocimiento de las materias. En cambio, son quizá las mejores preguntas. Yo qué sé, nos llevamos bien, nos peleamos. El otro día se produjo una situación que alguien estaba dando información en el programa y Casamayor dijo, dice, esto no me importa. Claro, en directo, ¿sabes? Dice, no, esto, él lo dice, dice, esto sí que me resulta interesante, dice, esto no me importa nada. Dices, qué bien. Pero es muy majo. Qué sincero, lo matarías, pero bien. Cuando hablo con él me cae muy, muy bien. ¿Usted, doña María, conocía a Julio Otero? Buenos días, Iñaki. No. Claro, relativamente, pues cómo no la vamos a conocer. Rico, tan agradecido, bonito. Es que estoy muy emocionada, me va a perdonar, pero es que ya sabe que yo me pongo un poco nerviosa. Sí, a la Torre. Preguntan, sí, naturalmente. No, no, no, ¿cómo sí. no la voy a conocer, Iñaki? ¿Pero no. quién no va a conocer? En el bloque le habrán dicho, me imagino, pídale muchos autógrafos, Julio. Sí, sí, tengo mucho encargo, porque como había mucha personalidad hoy, pues imagínate, me tienen aturdida de tanto grafo como tengo que pedir, y tantas cosas, y tantas responsabilidades, que no sé si voy a poder dar la talla, Iñaki. Claro. ¿Se queda para la noche, para la fiesta de sí, los me quedo, Ondas? Sí, me quedo, sí, sí, porque tengo mucha ilusión, porque creo que va a ser muy bonita, y voy a ver pues, a Julia recibir esos caballitos y a Javier Sardá, en fin, a tanta personalidad. ¿Ha traído ropa suntuaria? Como bueno, he traído la ropa suntuaria que me encajaba, con la problemática de siempre de que no había manera de cerrar la cremallera por detrás, que podíamos aprovechar para reivindicar alguna forma, para cuando una tiene que levantarse la cremallera por detrás, que haya una alza cremallera o algo así, que pueda una subirse la cremallera, ¿comprendes? Sin tener que avisar al vecino, que siempre provoca. Tú imagínate, el otro día probándome a las 11:30 de la mañana en el bloque, pues tuve que ir a una vecina, estaban todas en la compra, y a un marido que estaba de baja, me subo hasta la cremallera, claro. Me ven a entrar a mí, que me están acostumbrados a verme con guatiné, con un escote, palabra de honor, Iñaki, de esos que no sí. se mantienen, si no están bien sujetos, ¿comprendes? Y resulta que, claro, el efecto, que tuve que dar unas explicaciones que no procedían, ¿comprende? Y eso es porque no existe un procedimiento que alargue, ¿qué te digo yo? Pues una, porque sí, en la antigua, claro, en la antigua cocina había un hierro de la lumbre que si tenías mucho tino podía enganchar, ¿verdad? Pero es que ahora como con el gas y con la electricidad pues no tenemos esos hierros de la lumbre, pues relativamente mucho más difícil. Ya, ya. Quería, Javier Sardá, preguntar alguna cosa a doña sí, María. Sí, señor Casamayor, tampoco... estoy, hombre, tenía mucha ilusión. El señor Casamayor, tenía muchas ganas, doña María, de ver al señor Casamayor, claro, pero no. No, yo creo que puede aparecer en un momento determinado. Tiene que aparecer, tiene que intervenir. No me hagas que feo, por sería, favor. Sería necesario. No, no, seguro. Y nada, con doña María, pues decirle que todas estas problemáticas sí. no son ni de ayer ni de hoy, ni de mañana, son de siempre, doña María. Son me impresiona la, solo escucharla, hombre, misma, con estos sí. temas. Sí, yo tenía, ¿sabe una? ¿Quiere que te cuente un sucedido al no, respectivo no, de lo pues, que era la radio para nosotros? A ver, claro, claro. Pues en mi pueblo pasaron dos acontecimientos. Uno, la de quien tuvo primero la radio, y yo me acuerdo, era el tío Jacinto, y nos pusimos allí porque le costó mucho y era toda su ilusión. Y claro, digo, que tenemos una radio. Y nos juntó a todos, medio el pueblo. Y allí mirándolo todo, sacando librillo, porque era un receto que daba gloria a ver lo bonito, que pues, se hacían unos aparatos suntuarios entonces. Y claro, pues, bueno, ¿y ahora qué? Y claro, acabó un rato alguien dijo, es que hace falta la electricidad. Bonito, y estábamos ahí. Exactamente, y hubo que esperar otro año más a que llegara. Y luego lo segundo es mi primo Benedito, que es un benemérito del cuerpo, ese guardia civil, y él era muy respetuoso de la autoridad. Y él, ya era en otros tiempos, ya estábamos en los años 50 avanzados, y él no quería la radio por ninguna manera porque decía que eso le disipaba mucho a Meteria, a ella, a mi prima política, que comprende porque decía que por qué tenía que estar ella oyendo a Pedro Pablo Ayuso, verbi gracia, que eso era una traición, que se sentía traicionado. Imagínate, él con el tricornio, pues no quería más. No, y dice, yo bastante tengo con eso, yo orden y autoridad. Y resulta que ella hizo sus sisas y se compró un aparato, un receptor. Y claro, de la que venía él de hacer servicio, pues lo tenía que meter debajo de la cama. Y en esta, pues que colgó el tricornio y la guerrera, y bueno, pues que venía con ganas. ¿Tú comprendes, Iñaki? Porque en aquellos tiempos, a pesar de la reimpresión, pues también los matrimonios... Bueno, imagínate, ¿qué te voy a contar a ti? Y resulta, pues que... Con esas problemáticas que tenían los somieres de entonces, que cedían mucho, ¿comprende? Porque tú te acuerdas, que eran unos muelles. Pues se da un rodillazo en el aparato que estaba conectado, lo conecta, ¡plum! Y en esto, que suena la voz de Franco, que estaba en un discurso inaugurando un pantano. Y el pobre hombre se tuvo que poner firme, ¿comprende? En semejante traza, Iñaki. Pero claro, le sirvió para que ella le hiciera de ver que había que tener una radio por lo legal, no como si fuera un amante debajo de la cama, ¿comprende? Ah, pues mire, está bien. Claro. Fantástico, por cierto, hablando de vocaciones de la radio, ¿usted se acuerda de Raúl Matas y de sí. Discomanía? Sí, cuando claro. acababa Raúl Matas y Discomanía, me parece que sonaba así, vamos a ver. A ver. Discomanía, qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con Raúl día a día llegar hasta su receptor. ¿A ti te suena Raúl Matas, Julia? Sí, yo recuerdo todavía su voz y alguno de sus programas, sí lo recuerdo. Pues sí, era una extraordinaria figura de la radio. Y hay un sonido que creo que en esta vocación 70 años de la radio es obligatorio. Un sonido que algunos han atribuido permanentemente, lo han relacionado permanentemente con lo que de hecho significaba la conexión obligatoria con Radio Nacional de España para las noticias de mediodía y de medianoche. En el año 77, finalmente, la radio disfrutó de la libertad de informar y todas las cadenas de emisoras pudieron hacerlo ya de una forma autónoma. Hasta ese día, el encuentro era obligatorio y todos teníamos que decir aquello de vamos a conectar con Radio Nacional de España para ofrecer las noticias de las 10. Radio Nacional de España, conectamos. Hay un sonido que es la generala de Radio Nacional que en este instante va a sonar y para todos va a ser al mismo tiempo el anuncio de que llegan las noticias. No merecían tal nombre las noticias que no habían sido fabricadas con libertad, pero ahora que ya se vive tiempo de libertad, yo creo que es especialmente interesante para no mirar hacia atrás solo con nostalgia, sino para medir la distancia de las cosas y valorar la libertad, el sonido de la generala de Radio Nacional de España. Y para decir que a partir del año 77 todos recuperamos la libertad, incluyendo naturalmente Radio Nacional de España, que desde entonces ofrece a todos los oyentes de España la calidad y la solvencia de sus extraordinarios servicios informativos. Vamos entonces, si les parece, a acercarnos a otra cita con las noticias. Será dentro de 12 o 13 minutos, pero antes podríamos escuchar alguna otra cosa. Yo no sé si alguna otra problemática de las que usted nos quiere contar, doña María, o algún mensaje de alguno de los anunciantes de hoy por hoy. Primero un mensaje de los anunciantes de hoy por hoy y luego alguna problemática, doña María. José Domingo. Imaginen una palabra, una sola, que pueda definir la historia de este fenómeno social llamado radio. Quizá ilusión, probablemente es la más justa y la más acertada. Pero imaginen ahora otra palabra, también una sola, que sirva para definir a la Organización Nacional de Ciegos de España, a la ONCE. Quizá nuevamente la palabra ilusión. Hay muchas cosas en común entre la radio y la ONCE y la capacidad de crear ilusión es una de ellas, quizá la más importante. La radio, luz de esperanza para muchísimas generaciones de españoles, ventana abierta a una imaginación negada por otros cauces. Ha sido y sigue siendo compañera inseparable de esas personas que no pueden ver exactamente lo que otras vemos, de esas personas cuyos ojos miran desde el fondo del corazón, desde el fondo del alma. Y hablamos de esas personas, llámense ciegos o invidentes, que poco importan a veces las palabras, para las que la ONCE, desarrollando una labor social de la que todos podemos ser partícipes, ha labrado un futuro de ilusiones convertidas en realidad. Un futuro profesional, cultural, familiar, de ocio. Hoy por hoy, un gran número de personas con ojos distintos de los nuestros sienten la pintura, practican el deporte, disfrutan del cine o el teatro y, naturalmente, viven y trabajan. Esa es la obra de la ONCE. Esa es la ilusión que ha hecho realidad. Y por ello, en una mañana consagrada a recordar la historia de la ilusión, la historia de la radio, la ONCE no quería estar ausente. Y queremos también ahora acusar recibo de algunas notas que nos están llegando según vamos haciendo el programa. Nos ha mandado una nota la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Y dice, la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios quiere manifestar su reconocimiento a la función que ha desarrollado la radio en favor del ama de casa. Si en esta conmemoración todos nos felicitamos, dice la nota, el ama de casa en especial quiere recordar su deuda con la radio, un medio que superando lo imposible permitió vencer las barreras sociales y políticas tan discriminatorias para la mujer en los 70 años que dejamos atrás y que la permitió acceder a la política y a la cultura. Dice muchas cosas más, pero esto es, en resumen, lo que como telegrama nos deja. Y creo que es justo hacer mención de que esto que señala la Confederación Española de Organización de Amas de Casa es subrayable en todos y cada uno de sus extremos. Muchas veces las amas de casa nos han hecho saber justamente hasta qué punto la radio, su compañera de todas las mañanas y de todos los días, les ha permitido incorporarse poco a poco a todo este circuito vertiginoso de la vida en la que vivimos. Nos llegan muchas cartas de Casturdiales, de Villaverde Alto, una carta de una oyente que nos recuerda su infancia y la reunión en casa de una vecina solterona, de todo el mobiliario cuidadosamente conservado, había algo que le seducía especialmente, un aparato grande con dos botones nacarados, con dos ojos, una especie de tela y una lucecita verde, como decía hace un rato también Manolo Vicente. Y vamos a seguir saludando a oyentes, vamos a ver. Este oyente que está ahora mismo en línea se llama María Luisa y es de Gijón. Hola, María Luisa, buenos días. Hola, Iñaki, felicidades a todos por esta enhorabuena de 70 años de la radio, ¿eh? Un recuerdo. Ya nada más levantarme y ahí os lo dije a todos, dije yo, 70 años de radio. 70 años de radio, fíjese usted. Un poco. Oye, Iñaki, por favor, te pido que me trates de tú, ¿eh? Ah, pues, porque debemos de ser iguales. Somos de la misma quinta, ¿no? Sí, bueno, oye, yo no sé los que tienes tú, pero... Yo tengo 52. Usted tiene menos, seguro. Yo 49. Bueno, pues, oye, María Luisa, a ver, un recuerdito de la radio. Bueno, yo lo que había dicho el otro día, ayer, de cuando era motila. ¿De cuándo era? Motila. ¿Qué es motila? Bueno, pues yo entré con 12 años y a lo mejor mandaban tira por el muestrario de botones, recogías los hilos que ellos iban dejando, los trapinos, barrer, todo. Ajá. Eso. O sea, motila repartidora de ropa. Eso, y llevaba la caja, que pesaba más que yo. Ya, ¿y dónde...? Porque de aquella no tenía 3 kilos de carne. ¿Y la radio que usted está recordando de esa época, sí, en la que era motila, que dónde estaba? Todos al lado. Ah. Y escuchábamos a Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, que hacía casi siempre esa bocina que tenía de niña, sí. Matilde Conesa, y esos noveles tan preciosos, La segunda esposa y todo eso, que sí, yo, aquello tan... que estábamos todos a ver qué pasaba. Y lo a gusto que se lloraba, ¿eh? Madre de mi vida, aquello era terrible. Y estaba muy guapo, sí, siempre, oye, recuerdo, y a mi abuela toda la vida estaba conmigo, siempre con la radio, la prueba. A lo mejor cuando salía a pasear con ella, decía ella... ¡Ay, espera, que ahora no sé qué va a pasar! Ahora va a estar... Y parábamos y todo en mitad de la calle para ver lo que pasaba. ¿Tiene usted hijos? Era terrible. ¿Tiene usted hijos, María Luisa? No, usted no, Iñaki, por Dios. ¿Tienes hijos, María Luisa? Sí, bueno, y si te cuento que ya dice el padre que... Sí, dos. Uno, precisamente el miércoles al 28, el día 16 de noviembre, Javi. Y otra hija de 25. Y resulta que, claro, ellos están con la radio por casa, por todos los sitios. Y dice el padre, mira lo que yo soy cucaste, que no dejen la radio ni para de tres. Muchas porque gracias, lo mío María Luisa. Y la radio, Iñaki. Gracias, María Luisa, y la de los chicos también, porque los tiempos cambian. De aquel aparato venerable, enorme, que estamos constantemente mencionando esta mañana, el aparato de Cretona con su ojito mágico que paseaba por el mundo entero, después la tecnología nos llevó al pequeño transistor, un artilugio que ya ahora se ha convertido en algo tan invisible como un reloj de pulsera, que sin embargo marca con su tic-tac todos y cada uno de los movimientos de nuestra vida. La tecnología ha cambiado, los contenidos han cambiado. Ya no está María Luisa sola en su casa oyendo como motila repartidora de ropa a la radio. Ya están sus hijos también. Ya no escucharán seguramente los programas que escucha su madre. Escucharán otros programas. Pero la radio está ahí y está viva. A mí lo que me gusta es pensar en cómo oímos la radio en ocasiones, ¿no? Uno está haciendo el programa, lógicamente, y tal. Y yo espero que la radio se escuche, pues, como sonido de fondo, ¿no? Y la gente hablando, y niño, no te toques la nariz. Y discutiéndose el matrimonio. Y la radio tiene que ser de fondo. Y yo, hay días que me entra como un miedo, ¿no? Dices, a ver si hoy me van a escuchar de pe a pa. ¿Y me van a escuchar en serio? Yo espero que no, que sea un soniquete, como toda la vida. ¿Tú para quién hablas por las tardes, Julia? Cuando te plantas ante el micrófono, ¿qué situación imaginas? ¿Cómo te preparas para ser escuchada por el oyente, Julia? Yo no sé si uno puede prepararse para eso. Yo intento, durante las horas previas al programa, ver a mí como ser humano los temas que me preocupan, que me gustan, que me inquietan, que me molestan. Intentar ser oyente también de radio durante todo ese tiempo previo a mi propio programa. Y después hablar de aquellas cosas que yo creo que interesan a la gente como a mí me han interesado al buscarlas y al estudiarlas o al documentarlas o al prepararlas durante las horas previas. No creo que haya otro secreto que ese. Sin embargo, doña María siempre dice, están demasiadas cosas de espaldas al pueblo, incluso a veces sí. Las propias cosas que contamos por la radio, ¿verdad? Y aquí en todavía, dice, en este aniversario... No cuenta las problemáticas de la te vida. Te voy a decir una problemática fundamental que me se ocurrió esta mañana cuando oí a María Sabaté decir lo primero. Fíjate la obsesión que yo tengo que... Pensaba, ¿quién le estará haciendo las camas y la compra a esta buena mujer para que pueda inaugurar ella la radio? Cuando parece que estamos todas condenadas a estar en las labores domésticas. Hombre, ahora ya no, doctora. Ah, no, María. No, bonito, pero mira cómo la memoria de la radio tenemos muchas más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque hemos estado más tiempo en casa. Yo lo que espero es que en el 40 o en el 140 aniversario de Radio Barcelona estemos todos repartidos y tengamos todos la misma memoria. Y en auditorio haya tanto hombres como mujeres. Porque será señal de que está mejor repartido el tajo bonito. Qué reivindicativa está esto esta mañana, doña María. ¿Quién le hacía las camas a la funcionaria de EAJ1 en el momento en que dio la primera voz? Que eso sí ha sido bonito, que lo abriera una mujer, mira, por una vez. Está bien esto, ¿eh? ¿Quién cree usted que le haría las camas a...? Pues a no lo sé. Milagros tenía que hacer, bueno, la buena mujer. En la radio, esto de que te hagan la cama es delicado, ¿no? Siempre se ha dicho. Dice, ojo que te van a hacer la cama. Sí, sí. A mí casi preferiría que me la hicieran en la radio que tener que hacer yo las 74.000 camas que calculé yo un día, que viviendo hasta los 80 años se iba a tragar servidora. ¿74.000? 74.000. Me hice los cálculos. Y lo peor de todo, además... 5 camas por día hasta los años... hasta que los niños tengan 30 años, en suponiendo que se vayan, porque ahora no, no se van ni con agua caliente. Y muchas de ellas, además, pegadas contra la pared, de manera que las y sábanas, encima, al meterlas por allí, se derriñona uno. Y con la problemática de que las rodillas nos las tenían que haber hecho a las mujeres reversibles, para que se doblaran también, al contrario como la cigüeña, al objeto de poder doblar y llegar a remeter por la parte opuesta. Pero no creo que se hayan hecho todavía. Bueno, es que... Dios tampoco es perfecto, también tiene su fallido, pero ya que bueno, estamos... Bueno, y una última cosa, doña María. Pedir. Siempre que salimos de Madrid y vamos a un hotel, se pone usted a hacer las camas del hotel. Se pone a limpiar la habitación. Se pone a pasar la aspiradora por el ya pasillo. Me está convenciendo tanto que ya cada vez menos sabe. ¿Ha logrado esta mañana comportarse como una huésped de un hotel? Sí, y pero no como... lo he dejado un poquito apañado porque me da vergüenza. No quiero que sepan que ha pasado por ahí una mujer desmañada. No, que se vea que yo dejo todo ha vuelto como a hacer los la cama. Del oro. Poquito estirada, ¿sabe? Por lo menos. No hay manera de lograr... Sobre todo el lavabo limpio, eso sí. Que me da no sé qué, que alguien venga detrás recogiendo... En fin, tú comprendes, ¿no? Doña María, muchísimas gracias. A vosotros y a nos Radio Barcelona y nos vemos esta noche en la fiesta de los Ondas, ¿eh? Sí, hijo mío, sí. Y al favor decía a los camareros que no me huyan con los canapés, que si estoy gruesa de los nervios, no de los canapés, por favor. Bueno, doña María... A ver, ¿algún mensaje antes de las señales horarias de las 11? Siquiera brevemente, un minutito, José Domingo Castaño. Supongo que hace 70 años el hecho de perder kilos no era como hoy una constante vital. Las coordenadas de la belleza han pasado de Rubens a nuestros días en una progresión de delgadez. Y hoy, ahora mismo, en el noviembre del 94, en un hoy por hoy que busca cimientos de la palabra hablada, perder kilos se ha convertido en uno de los grandes temas de la vida diaria. Y esta misma mañana, una gran empresa, Ann Roche, sigue empeñada en quitarle problemas a la pérdida de peso. Y se sacan de la experiencia de la farmacopea alemana unas gotas homeopáticas que obran el gran milagro. Y así aparece Dieplus, algo que ahora mismo, que ha buscado la veteranía del mensaje radiofónico para llegar a la buena gente que necesita quitarse peso de encima. Y hablas con don Ángel Díez y te cuenta que Dieplus es el resultado de muchos años de investigación y te hace escuchar los documentos humanos que dejan en el 319-1444 todas las personas que un día creyeron en Dieplus. Y cuando sales a la radio de hoy por hoy, cada día, con Nuria Lorite como interlocutora, estás plenamente convencido de que la evolución de la radio ha dado paso a una nueva manera de no estar gordo. Esto es Dieplus, el mensaje de la radio ahora mismo. Las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, programa especial de la cadena SER hoy, conmemorativo de los 70 años de Radio Barcelona EAJ1. Es la hora de las noticias, la hora sagrada, ritual de las noticias. ¿Cómo están las cosas? Resumen de situación con Silvia Salgado. Buenos días, Silvia. Buenos días, Iñaki. No hay ninguna noticia de última hora, pero te recuerdo que estamos muy pendientes de lo que decide en Holanda la Unión Europea, que estudia la decisión de Estados Unidos de no vigilar más el embargo de armas a Bosnia. En nuestro país hoy se reúnen las ejecutivas de PNV, Partido Socialista de Euskadi y Eusko Alkartasuna para definir su estrategia en las negociaciones previas a la formación del gobierno vasco. La crónica de tribunales vuelve a venir marcada por el caso PSV. Esta mañana declaran ante el juez Moreiras el secretario de Relaciones Internacionales de UGT, Manuel Bonmatí, y el antiguo responsable de Acción Institucional, Emilio Castro. Además, a lo largo de la jornada es posible que sepamos quién aspirará a suceder a Juan Ormechea al frente de la Comunidad Cántabra. Y todo en un 14 de noviembre, aniversario de esta casa, que culminará por la noche con la entrega de los premios Ondas 1994. Gracias, Silvia Salgado. A mediodía, una nueva cita con las noticias en la cadena SER. Son las 11 y un minuto de la mañana. Cadena SER, servicios informativos. Bien, señores, y en este programa especial hemos pensado que los milagros son obligatorios y les proponemos en la siguiente hora un par de milagros o tres. El primero de estos milagros, en una mañana marcada por los encuentros, que viene a ser la palabra que nos anima, encuentro de personas, de generaciones, de ciudades, de puntos de vista, queremos proponerles un encuentro imposible. Un encuentro imposible si es que hay algo imposible en la radio. Yo honradamente creo que no lo hay. Y van a asistir ustedes, como digo, en la próxima hora a un par de milagros. El primero de ellos va a ser un diálogo con Bobby de Glané. Hemos pedido a Miguel Gila, que es la gran autoridad en los diálogos posibles e imposibles, que se acerque esta mañana aquí, a este programa extraordinario de la cadena SER, para proponernos justamente lo que les digo. El encuentro, diálogo, Miguel Gila, Bobby de Glané. Muy buenos días, señoras y señores, con ustedes, Miguel Gila. Muchas gracias. Yo no sé si esto es divertido o es emotivo o es agradable. Mantener un diálogo con alguien que se nos fue, pero que está, porque yo digo que la gente no se va, se queda entre nosotros. Siempre que nos vamos dejamos algo y yo creo que Bobby de Glané dejó mucho entre nosotros. Intentar establecer un diálogo con Bobby de Glané, me gustaría hacerlo después de contarle alguna pequeña anécdota que sirva para alegrar un poquito el ambiente. Yo fui un hombre de radio durante bastantes años en una radio de provincias donde teníamos un saloncito que entraba la señora del policía de tráfico. Había un policía de tráfico, no había coches, había un carro y cuando pasaba el carro el policía de tráfico se ponía muy contento porque le daba oportunidad de soplar el pito. Y la señora del policía entraba a darle la teta al niño, a la emisora, y decía: ahora que no salga ningún locutor, que le voy a dar la teta al niño. Y decíamos: es que tenemos que anunciar un disco. Y dice: bueno, pues cuando le dé la teta lo anuncian, ahora de momento que no salga nadie. Y en aquella emisora de provincia donde me fui haciendo, donde me fui forjando, que era Radio Zamora, ocurrió una cosa que les quiero contar que fue bastante divertida. Se celebraba el centenario de la muerte del Cid Campeador. Y entonces se organizó en el mes de agosto, con un calor de cagarse, se organizó una fiesta para conmemorar el centenario del Cid Campeador. Y vistieron a dos viejecitos con la ropa de aquella época, unas cosas de una tela gorda y unos gorros y unas antorchas y unas cosas. Y cuando íbamos por el sol, a unos 40 grados de calor, uno de los viejecitos le dijo al otro: oye, yo no sé qué pensarás tú, pero al próximo centenario va a venir la madre que parió al alcalde. Y bueno, visto esto, voy a intentar hablar con Bobby. Supongo que estará donde está toda la gente hermosa, que se nos va, pero que se queda. Entre ellos estará mi padre también, que lamentablemente murió en un accidente aquí en Barcelona dos meses antes de nacer yo. Y que me imagino que también estará ahí con Bobby y con toda esa gente buena y agradable que nos hizo la vida hermosa. Recuerdo una frase de Bobby de Glané, que siempre que ahora hacía cabalgata fin de semana preguntaba: ¿casado o soltera? Y decía: soltera, será porque usted quiere, señora. Era un tipo simpático y agradable. Y voy a intentar hablar con él y comentarle cómo es la radio y cómo era entonces, ¿no? Por favor, señorita, ¿me puede comunicar con el lugar donde está la gente agradable, la gente hermosa, la gente buena? Sí, bueno, ya sé que es reducido, pero de todas maneras tiene que estar ahí. Sí, Bobby de Glané, le deletreo. B de Bobby, O de Obi, B de Vi y de I. Y de Glané, D de Glané, E de Glané, G de Glané, L de la NE, A de ANE, N de ANE y E de E. De... Sí, no, sin H, normal. Bueno, está bien. Gracias. Bobby, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí cumpliendo años. ¿Qué cuentas? Ya sé lo que decía mi abuelo: en cuanto dejas de cumplir años, te mueres, coño. Bueno, ¿qué me cuentas? Mira, estamos celebrando una fiesta hermosa un aniversario hermoso de la radio y te hemos recordado y quería hablar contigo y comunicarte cómo es la radio hoy, cómo era entonces. Te digo la verdad, honestamente, creo que la radio de hoy no tiene nada que ver con la de antes. Hoy pones la radio por la mañana y te entran ganas de llorar. Más bien te diría que es depresiva. No toda, pero casi toda. Y bueno, nuestra época era otra. Aquella época donde había humor, donde la gente se divertía, se lo pasaba bien. Y ahora la radio se dedica más a criticar, a censurar, a agredir. No toda, pero bastante. Ya sabes por dónde voy. Bueno, Bobby, ¿cómo se está ahí? Bueno, ¿me haces un sitio para cuando vaya yo? De acuerdo. Bueno, te quiero mandar un beso en nombre de todos los oyentes de la radio que están aquí en un... tú no lo conoces esto, pero es un cine muy grande, hermoso, con butacas y gente sentada. Y uno... ahora sabes qué pasa, que se puede hablar por teléfono con cualquier sitio. Sí, no como antes que tenías que decir, señorita, la conferencia que pedí a mediados de marzo tiene mucha demora. Ahora ya directamente marcas el prefijo, marcas el número y ya los teléfonos vienen inalámbricos. Ah, sí, ahora vas por la calle y ves a uno del coche que saca el teléfono y dice, Julia, estoy en el semáforo. Ya tú que le eche le importa a la gente. Pero bueno, está en el semáforo y hace bien, tiene el teléfono. Y no, y marcas el número directamente y ya estás hablando con, qué sé yo, con La Coruña, en cualquier sitio. Incluso con el extranjero. Bueno, bueno, Bobby, te mando un beso en nombre de la cadena SER, en nombre de este aniversario, en nombre de todos los oyentes, y de Iñaki y de toda esta gente que está aquí hermosa y que me han tenido la gentileza de invitarme aquí esta mañana. Estoy medio gilipollas por la mañana, pero de todas maneras... intento estar brillante. Gracias. Te mandamos un beso grande, Bobby. Gracias. Te recordamos siempre. Un abrazo. Gracias. Pero un segundito, Miguel, porque aunque ya decíamos que hay cosas difíciles, no son imposibles los milagros. Y por lo menos quiero que Bobby nos diga ¿desde dónde ha escuchado a Miguel Gila? Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean. Gracias, Bobby. Bueno, durante un ratito lo hemos podido escuchar. Yo no sé, muchas gracias. Yo no sé si son los años, pero uno se va volviendo cada día más... más sensible a las cosas, ¿no? Yo creo que el correr de los años, el vivir, el estar entre la gente, el ver el lado malo de las personas y el lado bueno de la gente, le va acercando a uno más hacia lo bueno. Y entonces es como que uno tiene los sentimientos mucho más a raíz, más a flor de piel que los tenía cuando tenía 20 o 30 años. De todas maneras, les agradezco muchísimo a toda esta gente de la radio la invitación de esta mañana. Le repito una vez más que por la mañana yo estoy medio gilipollas, pero de cualquier manera he hecho lo imposible por colaborar en este acto. Gracias. Gracias, un abrazo muy grande, maestro. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, se van sumando muchas más personas después de este encuentro. Bobby de Glané podía simbolizar muchas cosas. El encuentro de Miguel Gila con Bobby de Glané era otro de los encuentros que queríamos esta mañana proponerle. Tenemos también la oportunidad de escuchar el mensaje que nos ha dejado Jordi Pujol, el presidente de la Generalidad. Estamos en su casa, es nuestro anfitrión, y nos ha dejado también un mensaje en este día de cumpleaños. Felicito a Radio Barcelona por su 70 aniversario y le agradezco el servicio de información que durante todo este tiempo ha estado llevando a cabo. En el año 24, la aparición de Radio Barcelona, que fue la primera radio a nivel de todo el Estado español, produjo un gran impacto y luego ha mantenido este mismo nivel de calidad, de buena información, que, repito, le agradezco y animo a Radio Barcelona. Aquí sigo llevando a cabo este servicio público con la misma exigencia con que lo ha llevado a cabo durante estos 70 años. Muchas felicidades. Gracias, señor Pujol. Las palabras del presidente de la Generalitat. Bueno, y dentro de tres minutos, otro milagrito. Decíamos que en esta hora queríamos proporcionarles dos o tres. Dentro de unos minutos, a las 11:15 exactamente, vamos a proceder a encontrarnos con las demás cadenas de radio. No es habitual, incluso algunos dicen que vivimos en tiempos de caínismo. Nosotros, desde luego, no vamos a participar jamás en ninguna ceremonia de cacería alrededor de la radio y alrededor de los contenidos de la radio. Ni lo hemos hecho ni lo haremos. Muy por el contrario, nos gustaría poder aportar nuestro pequeño granito de arena para una visión un poquitín más solidaria de la vida y de las cosas. A las 11:15, los oyentes de Radio Nacional, los oyentes de Onda Cero, los oyentes de COPE y los oyentes de la SER se van a reunir durante unos minutos. Y Carlos Herrera, Julio César Iglesias, Luis del Olmo y un servidor de ustedes vamos a poder saludarnos y transmitir a una gigantesca audiencia, récord del mundo posiblemente, nuestro mensaje de fe en la radio, de fe en el futuro de la radio, de agradecimiento a quienes hicieron la radio del pasado. Antes, un poquito de música, una canción con El Consorcio. Mía. Cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría. ¿Canastos? Por algo no. Somos dos. Con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega es canasto. Lo mejor, con el amor no se juega, hay canastos, es peor. Porque el amor cuando llega, es canastos. ¿Canastos? Ya de que soy formal. Ay, muchachito, no me importa la riqueza, ni he perdido la cabeza, si le digo con franqueza que un marido necesito. Canastos, casarse es lo mejor. La, la, la, porque el amor cuando llega es canasto. Este es el sonido combinado de las sintonías de las mañanas de Radio 1, de Radio Nacional de España, de La Mañana, de la COPE, de Protagonistas, de Onda Cero y de Hoy por Hoy, de la cadena SER. Es un sonido combinado sobre el cual nos vamos a encontrar en este momento Julio César Iglesias, Radio Nacional, Carlos Herrera, cadena COPE, Luis del Olmo, Onda Cero y un servidor de ustedes aquí en Hoy por Hoy en la SER. Para un encuentro solamente, para un saludo, para compartir el cumpleaños de la radio y para poder enviar esta buena nueva colectiva a todos los oyentes de la radio esta mañana en España. Onda Cero, Protagonistas, Luis del Olmo, buenos días. Saludos Iñaki, saludos queridos compañeros de la cadena SER y saludos también porque creo que están en la sintonía Gracias a los amigos que están compartiendo contigo esta celebración de los 70 años. Aquellos viejos maestros, estoy seguro que también nos escucharán y desde aquí queremos rendirle nuestro homenaje a aquellos viejos maestros que convirtieron la palabra en ilusión y llenaron de imaginación la falta de imagen, supieron también inyectarnos ese entusiasmo por la radio que tenemos ahora, que lo tienes tú, Iñaki, que lo tiene seguramente Carlos Herrera, que lo tiene Julio César Iglesias. Estoy muy feliz en este homenaje a los que se suma Onda Cero con Radio Barcelona, con la cadena SER, con Hoy por Hoy, que es tu querido programa, tu querido invento, tu querida historia, Iñaki Gabilondo. Gracias, Luis. Saludos, Cadena COPE, la mañana. Carlos Herrera, buenos días. Buenos días, Iñaki. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Encantadísimo de saludarte y saludar a todos los oyentes de la mañana de la Cadena COPE. Y un saludo a Julio César Iglesias, Radio Nacional de España, las mañanas de Radio 1. Buenos días, Julio César. Muy buenos días, Iñaki. Muy buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos a esta fiesta compartida. Es una fiesta, una noticia. Es la noticia, la radio tiene ya 70 años. Disfrútenlo, exíjannos, pero sépanlo, corran la voz. En este momento es una multitudinaria audiencia la que comparte esta noticia. Yo quisiera pedir a Julio, a Carlos, a Luis, un pequeño recuerdo personal. Estamos haciendo a lo largo de la mañana aquí un desfile por muchos recuerdos personales de mucha gente y quisiera pediros a vosotros también el vuestro. ¿Cuál sería el seleccionado por ti, Julio César? Pues mira, para mí la radio es un pueblo pequeño de la provincia de Zamora, llamado Fermoselle, un horizonte grisáceo en aquel pueblo. El invierno era muy duro, los inviernos de antes creo yo que ya no son como los de ahora, o viceversa. Y un aparato de radio. El aparato de radio era una especie de cajón que tenía una tela que se correspondía con el altavoz y un dial que era un cristal en el que había clavado un ojo que se llamaba el ojo mágico. Por lo visto, era el último adelanto de la ciencia. Era una especie de ojo verde que estaba asociado al dial y desde luego al botón de sintonía. Tú movías el botón y conseguías sintonizar con las emisoras. Luego oí hablar de la magia de la radio y pensé en aquel tercer ojo como el ojo mágico que la radio fue siempre. Siempre pensé que la radio me miraba cuando yo estaba escuchándola. Resulta que como aquel aparato de radio, aquel cajón y los elementos de que disponía eran muy viejos, la radio se calentaba, de tal manera que la radio me ofrecía el calor emocional de las noticias, los últimos goles de Zarra, los primeros de Alfredo Di Stéfano, y también el calor estrictamente físico, el calor humano, porque podías acercar las manos a la radio y calentártelas con ella. Así que ese tercer ojo y aquel calor son sobre todo para mí la radio. Escuchamos todos los días a Julio César Iglesias y Radio Nacional, y puedo asegurarte, Julio, que la radio te sigue mirando. ¿Y cuál es tu recuerdo, Carlos? Múltiple recuerdo, ¿eh? Me recuerdo múltiple cuando volvía de la escuela y en casa estaba sonando primero el Conejito Tambor y luego con el tiempo sonaba Doña Elena Francis, sintonía que llevamos metidos toda una generación de españoles en el corazón, pero sobre todo la radio de noche. La radio de noche en la que José María García, el hacer, nos ponía de pie todos los días y a veces nos dormía con algunas noticias que menudo, y sobre todo la radio que nos hacía Luis del Olmo en un programa que él recordará perfectamente. Duraba 12 horas, se llamaba De 12 a 12. Era una explosión feliz de la mejor radio, aquella radio de la nueva frontera, de los 50 de oro, de tantísimas cosas hechas en la radio barcelonesa maravillosa, de Radio Peninsular, de Radio Juventud y de esa casa adorable de la calle Caspe. El recuerdo emocionado la primera vez, por fin, en el que yo entré en el estudio Toresky de Radio Barcelona. El estudio Toresky de Radio Barcelona tampoco te ha olvidado, Carlos. Y tú, Luis, de tus innumerables recuerdos, selecciona uno esta mañana. Mira, tú sabes que en la radio, fundamentalmente, bueno, una de las virtudes de la radio, aquellos que tenemos la posibilidad de hablar a través de un micrófono, es la pasión que se pone en la radio. Y yo siempre, incluso cuando tenía de pantalones cortos, haciendo mi radio allí en mi querido pueblo, yo recuerdo el cuadro artístico de Radio Juventud de Ponferrada, ponía en escena un radioteatro, cuyo contenido eran unas páginas bélicas de la caída de Berlín. Entonces el realizador, mi querido Leonardo, ya desaparecido, nos hacía señas al cuadro artístico de Radio Juventud desde la pecera del control. ¡Acción, más acción, acción, más acción! Entonces los compañeros de los efectos especiales, al tiempo que dábamos vida a los personajes, pues teníamos aquellos globos con perdigones para hacer el efecto de las bombas, el efecto de metralleta, los gritos, las sirenas. ¡Acción, más acción! Pedía Leonardo. Yo, coño, este tío, pero si estamos haciendo toda la acción del mundo. ¡Acción, más acción! Entonces había una máquina de escribir Remington, la cogí con los dedos y la estrellé sobre unas sillas que estaban allí en desecho. Acción más acción. Y en el momento en que volaba la máquina de escribir camino de las sillas, entra el director. Es la primera vez que me expulsaron de la radio, querido Iñaki. Me expulsaron de la radio. No, me expulsaron otra vez cuando llegué tarde por abrir. En vez de a las 6:15 de la madrugada, me expulsaron a mí y a mi querido compañero Roel en Radio Juventud de Madrid. Pero luego fui pidiendo perdón de rodillas al director. Mira, que esto de la radio, yo me muero sin hacer radio. Y me volvieron a admitir. Bueno, menos mal. Hubiera sido una gravísima pérdida para la radio si no te llegan a admitir. Oye, estamos haciendo evocación, pero estamos hablando de algo vivo que está conectado de una forma profunda con la realidad presente y que aspira a estarlo con la realidad futura. Yo quisiera que esta mañana hiciéramos algo no habitual. Vivimos en un régimen de muy dura competencia, pero hoy podemos intercambiarnos algunos de nuestros tesoros. Y en el transcurso de la mañana, Onda Cero, la COPE, Radio Nacional, sin duda ha tenido esta mañana muchas cosas que compartir con sus oyentes. ¿Podría Radio Nacional, la COPE, Onda Cero poner en común algo de lo que esta mañana han sabido sus oyentes? ¿Alguna cosa que habéis dicho esta mañana en Radio Nacional y que esta, en este momento pueda ser ya no solo de los oyentes de Radio Nacional, sino de todos, Julio César? Pues esta mañana hemos desayunado con Jorge Valdano, hemos tenido un desayuno muy literario y muy futbolístico, con lo cual la famosa magia de la radio ha sido de nuevo reivindicada, y hemos preguntado a los oyentes por ese tercer ojo que se anuncia en alguna capital como Madrid, en las cámaras de televisión que se proponen para las calles más concurridas y para reprimir, quién sabe si la delincuencia o los impulsos humanos de besar, por ejemplo, a la novia, si se van dando por la calle. Pero, si he de serte sincero, yo confío siempre más, y esa es mi obligación, en el próximo minuto, que en todos los minutos anteriores, y aspiro a poder dar la noticia del año dentro de un cuarto de hora, a ser posible aquí en las mañanas de Radio 1. ¿Y a qué negarlo? ¿Y alguna cosa que esta mañana hayan oído los oyentes de la COPE y que ahora podamos escucharlo todos? Pues sí, lo mal que lo están pasando en Sarajevo, por ejemplo, lo patético de la situación de Sarajevo, donde nos hemos ido a primera hora de esta mañana, y sobre todo algo que estoy seguro que llega también muchísimo a los españoles, y es un titular que nos ha sorprendido y por el que hemos preguntado. Fíjense ustedes, un alto porcentaje de la población española sufre estreñimiento. Vaya hombre. Desde lo mayúsculo hasta lo minúsculo, todo vamos aprendiéndolo. ¿Y tú, Luis, qué seleccionarías en este momento? Mira, yo seleccionaría muchas cosas, desde el pigotazo de José Luis Martín Prieto hasta la bestia negra de Felipe, como le llama a tribuna Pedro Jota, o Antonio Gala, que estuvo con nosotros hace media hora, o Luisito Varela hablando de la verbena de la paloma. Pero yo seleccionaría dos cosas, una buena y una mala. Una buena que nos daba el corresponsal de Nueva York, Agustín Alcalá. Investigaciones norteamericanos y británicos, investigadores, han creado un riñón artificial que será una alternativa a los trasplantes. Sin duda es una buena nueva. Y la mala nueva es lo que nos contaba nuestro querido compañero Miguel Ángel Jiménez a las 9:28, hablando de la economía, diciendo que Hacienda pretende apretar fiscalmente aún más a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, los teléfonos de nuestra cadena están vibrando de pequeños y medianos empresarios porque no entienden nada, y nosotros tampoco. Y nosotros, para terminar, queríamos también ofreceros una de las cosas que en este programa hemos podido ya escuchar. Os envía un saludo a todos, Felipe González, José María Aznar, algunas grandes personalidades que esta mañana nos han acompañado, pero tenemos un mensaje del Rey, y un mensaje del Rey para la radio, para todas las radios y para todos los oyentes de la radio. Y vamos a tener la oportunidad de compartirlo con todos los oyentes de todas estas cadenas de emisoras de radio en la voz de Joaquín Soler Serrano, una voz histórica, una voz cargada de solvencia, de solera, de credibilidad. El mensaje que nos ha mandado el Rey lo lee Joaquín Soler Serrano. Mensaje de Su Majestad el Rey de España en los 70 años de la radio española. El 70 aniversario de Radio Barcelona es una ocasión extraordinaria para recordar su papel de pionera en el proceso de innovación técnica y de la comunicación que supone la aparición de la radio en España. Desde entonces, este medio de comunicación ha sido testigo excepcional de nuestra historia, contribuyendo decisivamente a la formación de excelentes profesionales. Esta conmemoración actualiza y subraya además el papel decisivo de la radio, basado en la búsqueda constante de un periodismo de calidad, donde la urgencia informativa no está reñida con la necesaria profundidad, y que tiene un peso importante en la formación de la opinión gracias al pluralismo derivado de una sana y adecuada competencia. En esta ocasión tan señalada, quiero hacer llegar a todos los que hacen posible este homenaje a la radio mi más cordial felicitación, junto con mi deseo de que continúen llevando a buen término durante muchos años esta tarea al servicio de la sociedad, tan delicada como necesaria, conforme a los valores que presidieron su fundación y que reclama su prestigio bien ganado desde aquellos lejanos orígenes. Juan Carlos Rey. Gracias, Luis del Olmo. Gracias, Carlos Herrera. Gracias, Julio César Iglesias. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Onda Cero, Cadena COPE, Radio Nacional. Y muy buenos días. Buenos días, hasta buenos la próxima. Buenos días, hasta adiós, siempre, Iñaki. Saludos. Naturalmente, este saludo lo hemos simbolizado en el encuentro con estas grandes cadenas de radio, pero desde luego no se acaba ahí la radio. Hay otras muchas cadenas, otras muchas emisoras, hay otros muchísimos profesionales, tal vez menos conocidos, que están trabajando todos los días para hacer que la radio siga viva. Y hemos de mencionar de una forma especial a Radio España, que comparte el origen de la historia de la radio en España. Estamos viviendo, son las 11 y 29 minutos de la mañana, este día especial, 70 años de la historia de la radio. Van a ser las 11:30, nos queda todavía 30 minutos de emisión, y estos 30 minutos más cosas, claro, pero hay mensajes, saludos de anunciantes de Hoy por Hoy, que hoy también se quieren sumar a este encuentro, en la voz de José Domingo Castaño y Irma Soriano. Hablar de Riancheira es hablar del milagro de la palabra. Hace algunos años Riancheira, que entonces se llamaban y se anunciaban como las conservas frescas de Galicia, llevó su mensaje a los puntos de venta y aún tengo en los oídos aquel ondiñas veñen, veñen e van, non te embarques Riancheira que te vas a marear. Y con una canción y una confianza plena en la radio, las conservas Riancheira partieron de la ría de Arosa hacia el mundo y la radio navegó con Jesús Alonso y su familia y su factoría y su calidad entre atún claro y mejillones y berberechos, amarrando su mensaje en inolvidables días del mar que pusieron en cada 16 de julio la historia de todo el esfuerzo de una empresa. Hay que acercarse al mar de Boiro, hay que ver de cerca la limpieza y la calidad de su trabajo, hay que oler la maravilla de la frescura del mar para entender lo que significa Riancheira en el mercado de las conservas. Esta mañana, cuando los 70 años de la radio en España hacen de hoy por hoy un tributo a quienes la hicieron posible, Conserva Riancheira recuerda que fue aquí, en este lugar único donde las palabras son imaginación, donde empezó a hacerse mayor, donde la ilusión de una familia gallega encontró el motivo para hacer de sus conservas un ejemplo de la nueva y pujante industria española. Yo les aseguro una cosa, cuando abran una lata de Riancheira, estarán abriendo el sabor puro del mar, estarán saboreando la selección más perfecta de las conservas gallegas. Ahora y en hoy por hoy, cada día el humor y la alegría van con Riancheira por España adelante, pero para llegar a eso han hecho falta muchos años de hacerlo mejor cada día. Y aunque aquel no te embarque Riancheira quede un poco lejano, la familia Alonso de Boiro, en la Ría de Arosa, en La Coruña, en Galicia, sabe que en esta misma radio nació toda una leyenda de las conservas españolas, la de Riancheira. Gracias, José Domingo. 11 y 31 minutos de la mañana. Y ahora vamos a proponerles otro encuentro. Decíamos que estamos en una hora en la que quisiéramos hacer un par de milagros o tres que tengan un carácter simbólico. El primero, el encuentro de Gila con Bobby de Glané. Además, Bobby ha respondido. El segundo, el encuentro de cuatro grandes cadenas de radio que quieran simbolizar voluntad de sumar en momentos en los que parece estar más de moda la voluntad de restar. Y otra tercera cosa que queríamos esta mañana hacer. De entre todos los nombres que se pueden seguramente mencionar, hay uno que un servidor de ustedes tiene la obligación de mencionar poniéndose de pie. Y aunque no vaya a hacerlo físicamente, me pongo de pie para mencionar el nombre de Antonio Calderón. Antonio Calderón es probablemente la figura más importante que ha dado la historia de la radio en estos últimos 70 años, sin que posiblemente haya trascendido para los grandes públicos, aunque sí, desde luego, en los ambientes profesionales. El hombre que nos enseñó que no solo la radio era comunicación y era información, que nos enseñó que la radio era también medio de expresión. Y que la radio, además de las noticias y además de las comunicaciones e intercomunicaciones, estaba obligada a forzar con la imaginación las emociones. Él, a lo largo de muchos años, fue el que inventó el lenguaje radiofónico, el que comenzó a dibujar la caligrafía radiofónica, que ahora, de forma más consciente o más inconsciente, sobrevive en todo lo que hacemos cuando hablamos por la radio. El gran cuadro de actores de la cadena SER, los teatros del aire, algunas de las más extraordinarias proezas del lenguaje radiofónico, como trabajos que merecieron premios extraordinarios internacionales, llevan la firma de Antonio Calderón. El cuadro de actores ha sido mencionado en el transcurso de la mañana unas cuantas veces. Nombres como Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Teófilo Martínez están en la mente de todos. Con ellos soñó toda una generación. A lo largo de la mañana muchas voces han recordado que la radio les ayudaba a vivir, les ayudaba a soñar. El cuadro de actores de Radio Madrid, de la cadena SER, fue el equipo humano que tenía el encargo de ayudarnos a soñar. Lo dirigía Antonio Calderón. Y nosotros, para que además de las noticias, que las ha habido, y la comunicación, que la haya habido, haya también, con la imaginación, la emoción, hemos pedido a Juana Ginzo, que está aquí, una de las voces más importantes de la historia de la radio, que nos ayude a un encuentro imposible, a un encuentro con Pedro Pablo Ayuso. Hoy en día la técnica hace posible todo, pero no crean ustedes que esto es posible por la técnica. Créanme, es un milagro. Es posible por la imaginación y es posible porque los hombres y mujeres de la radio creemos en las noticias y creemos en la comunicación, pero creemos en la emoción. Ya lo decía Bobby de Glané, todo menos electroencefalograma plano. Así que ahora rescatamos de los archivos de la cadena SER un pasaje de una de las radionovelas, posiblemente la que más conmovió a España durante muchos años. Una radionovela en la que Juana Ginzo y Pedro Pablo Ayuso vivían un diálogo, muchos, hoy seleccionamos uno, cargado de emoción, un drama profundo, interpretado además, no como se interpretaría ahora, sino como se interpretaba entonces, un poco sobrecargado, un poco sobreactuado. Pedro Pablo Ayuso va a poder estar aquí, aunque físicamente parezca imposible. Este es un diálogo de una radionovela de la cadena SER, Pedro Pablo Ayuso, desde quién sabe dónde, Juana Ginzo, desde aquí, en este encuentro con el que queremos saludar de forma muy especial al padre de la caligrafía radiofónica, Antonio Calderón. ¿Cree usted que esto puede soportarse, Isabel? Así día a día durante una vida entera. 22 años de martirio ocultándole a Amparo la verdad. Hay veces que siento deseos de confesárselo todo, diciéndole por qué prefiero a José Luis. Él es nuestro único hijo, el otro un impostor. ¡Calle! ¡Calle! En nombre del cielo, no me obligue a beber el veneno de esas palabras. Calle, calle, por favor. No tiene usted derecho a hablar así. Si Jav le hubiese oído. Algún día tendrá que conocer mi mujer la verdad. No podemos mantener este engaño. ¿Por qué no? Es nuestra obligación. Y no solo por doña Amparo, sino también por mi hijo. Nunca debe saber quién soy en realidad. Él es feliz creyendo ser hijo de ustedes. Los quiere con toda su alma. Me lo ha dicho tantas veces. Qué vergüenza si llegase a descubrir que yo, la vieja criada de la casa, soy su verdadera madre. Sería un golpe demasiado brutal para él y no lo merece. Es bueno, muy bueno. Jamás les ha dado un disgusto. Va a terminar su carrera, será un buen abogado. Por favor, don Antonio, prométame que siempre guardará nuestro secreto. De rodillas, se lo pido. Vamos, Rosa. Levántate. No, señora, déjeme. Déjeme. Estoy acostumbrada a pedir por mí así, de rodillas. De rodillas le pido. Unas veces a Dios y otras, como ahora. Perdóname, Rosa. Y levántate. A mí puede usted herirme, señor. A mí puede usted hacerme todo el mal que quiera. Pero a Javi no. A Javi no. Él es inocente. También lo eres tú. Ninguno de los dos tenéis la culpa de lo que ocurre. Usted dice que no hay culpables, pero yo necesito oírle decir algo más. Dígame que no odia a mi hijo. Dígamelo. Javier, eres bueno. Mucho mejor que José Luis, Rosa. Por eso, precisamente, hay veces en que me rebelo injustamente. No lo comprendes, Rosa. Tengo celos de ti. ¡Celos, Rosa! ¡Ah, si mi hijo se pareciese al tuyo! ¡Que Dios le bendiga, don Antonio! ¡Que Dios le bendiga! Ah, el amor, algo maravilloso. El amor ha sido todo a lo largo de la historia de la radio. Juana Cinco. Te voy a pedir un favor, Juana, que digas una cosa de Antonio Calderón y que luego saludes a una hija de Guillermo Sautier Casaseca que está en esta casa, en esta sala, en este momento. Sí, además, Mari Carmen, para mí es Mari Carmen, la conozco desde antes de nacer. Es amiga mía y bueno, pues yo la quiero muchísimo. Su padre fue pues el hombre de los seriales, el magnífico autor de los seriales. Y el Baranda, si me estás oyendo, si me está usted oyendo, que siempre le llamo de usted, a don Antonio Calderón, pues eso, estoy aquí porque usted es la radio. Y usted nos ha enseñado a todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. Y usted hizo la radio de vanguardia absolutamente incomprendida en su época. Usted se inventó los informativos. Usted se inventó la radio de noche. Usted se inventó Hora 25. Usted se inventó pues, la radio entera. Wells estaba haciendo 10 años antes lo que nosotros inventábamos día a día sin saberlo. Ha sido de justicia este recuadro especial para mencionar a un nombre, Antonio Calderón, que en la profesión se menciona de pie. Y quería que lo supieran todos los oyentes de la radio. Y me gustaría, Astrid, que si estás con la hija de Guillermo Sautier Casaseca, por lo menos nos dijera buenos días. ¿Está por ahí? Sí, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Supongo que este encuentro un poco milagroso, que hubiera sido imposible hasta que la técnica y la radio, que es mágica, lo ha hecho posible, le ha debido producir un pequeño pellizquito en el corazón, ¿no? Hombre, estoy emocionadísima. No puedo ni hablar. Pues vale. Ese silencio creo que por resultar más elocuente que cualquier otra cosa. Muchas gracias. Muchas por gracias. Estar aquí. Muy buenos días. Aquí ha sido bonito, doña María. Ay, Iñaki, es que se me ha cortado la madre mía. Yo he sacado un cline, venía regular, ya venía con el ojo pintado y voy a tener que repasarme, ¿sabes? Claro, es que ahora ya sabemos que la radio es una gran máquina informativa, ya sabemos que es una gran máquina de la comunicación. Le faltaba la información durante muchos años y por fin la tuvo. Y cuando la tuvo, ¿no le falta ahora un poquito de la emoción? A lo mejor resulta que estos movimientos pendulares necesitan reencontrarse en otro sitio en el que esté la fuerza de su enorme pegada informativa de ahora y algunas de aquellas calenturas que los talentos de la radio llegaron a fabricar. No es, por tanto, un viaje por la nostalgia, es un viaje por la justicia en el que en estos 70 años estamos nosotros queriendo entrar. Y ahora, mientras termina este El amor es algo maravilloso, que seguramente es frase que pocos van a discutir, se prepara el consorcio para otra canción. Bueno, yo también me he quedado sin habla, ha sido emocionante. Yo, como ahora termino mi intervención, quiero decir gracias, Iñaki, gracias a la cadena SER, gracias a la radio, porque yo de crío, mi primer recuerdo fue la radio y estoy viviendo este programa realmente, como tú has dicho, lleno de emoción y lleno de vida, Para mí la radio, y después de lo que estoy recordando y de lo que todos los que están aquí espero y todos los que nos están oyendo, la radio para siempre, como la música buenísima que estamos recordando con el consorcio, pero de verdad, viva la radio, viva la gente de la radio que nos ha hecho felices, viva, por ejemplo, Juana Ginzo y toda la gente buenísima que ha pasado aquí. Para mí, uno de los mejores recuerdos de la radio va a ser precisamente el haber estado en este programa. Y ahora la música, y gracias a todos, y lo dicho, viva la radio. Trigales Verdes, Consorcio. Maravillosa canción con el consorcio Trigales Verdes. Estamos ya en los últimos minutos. Vamos a incorporar unos cuantos mensajes. Vamos a pedir también que Carlos Llamas, director de La 25, Gemma Nierga, La Noche en la Cadena SER, Marta Robles, a decir que son dos días. Se acerque un momento por aquí para que podamos escuchar también su saludo estos días. Pero antes, seguro que si alguno de los que están poniendo en pie los albores y la vida de la radio, e incluso Ama Rosa, le dijeran que con el paso de los años nacería la era de las almohadas cervicales, no se lo hubieran creído. Y sin embargo, la vida y sus necesidades y sus comodidades y sus cambios han hecho realidad a la almohada cervical, un mercado competitivo y difícil de lucha diaria. Y el reto de hacerse con el lugar más grande y con el más gordo trozo del pastel lo ha recogido Nusia. La Nusia es joven, mira con lejanía los 70 años de radio, pero sabe que esta radio veterana y diversa va a llevar su mensaje por encima del tiempo. Los de Intelhording no son tontos y Nusia está donde tiene que estar, en la radio, buscando en la palabra cada mañana el camino para entrar en los hogares. Nusia. Y encima, si ustedes marcan el 555-2300 y la piden, la radio demostrará una vez más su afán de vivir lo actual y lo de siempre. Carlos Llamas, director de La 25, muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos hablando de una dama de 70 años que está rozagante, joven, radiante y cargada de vida. Hora 25 es heredera de muchas cosas. Es así que arrastra una fuerte y colosal historia, pero de luego tiene un enorme camino por delante. ¿Pesa esa historia, Carlos? Ya lo creo que pesa, ya lo creo. Es todo un compromiso, como supongo que es un compromiso para todos nosotros, que la radio cumpla ahora 70 años, que sea esa anciana todavía lozana. Y Hora 25, fíjate, tampoco es un programa que haya empezado ayer, ¿verdad? También tiene una historia. Ya lo creo, sí, sí. Historia llena de nombres. Fíjate quién ha pasado por aquí. Qué sé yo, desde Martín Ferrán, desde Luis Rodríguez Olivares, desde el propio Iñaki Gabilondo, que estuvo en tiempos también dirigiendo Hora 25, y mucha gente, mucha gente. Sí. ¿Cuál es el compromiso de Hora 25 con el futuro? Heredero de una radio tan cargada de historia, que ha acumulado tanta nobleza, tantas nobles canas. ¿Cuál es ahora su compromiso de futuro, Carlos? Yo creo que el compromiso es el de toda la radio, el de la honradez, ¿no? El de el respeto al oyente, cosa que a veces, pues, qué sé yo, a veces nos olvidamos de ello. El respeto al oyente y la honradez creo que deben marcar el camino de cualquier programa de radio y también de un programa informativo. Por supuesto. Yo siempre añado y la buena educación, que parece no estar de moda, pero que creo forma parte de la herencia de la civilidad y nos hace muchísima falta. A vivir, que son dos días, dice cada sábado Marta Robles, que viene a parecer una cierta bandera de despreocupación, pero que no es de una despreocupación. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Estoy con la voz fatal porque precisamente he estado viviendo intensamente los dos días del fin de semana, pero no quería dejar de venir aquí para saludaros y para, pues para decir eso que ha dicho antes Joaquín Luqui. ¡Viva la radio! A vivir, que son dos días, decía, parece una invitación a la despreocupación, pero no es una invitación a la despreocupación. Es sí a la diversión, pero con compromiso ante la vida, ¿no? Por supuesto, porque hay que vivir intensamente cada día, por una sencilla razón. Tenemos muchas preocupaciones, tenemos pues eso, que analizar lo que pasa cada día, pero también decir, bueno, merece la pena que nosotros disfrutemos, nos divirtamos, sintamos, y todo con muy buena educación, por cierto, y con muy buena forma, porque no sabemos cuándo podemos dejar de estar aquí, y solo se vive una vez. Una actitud ante la vida. Hemos hablado antes con Bobby de Grané. Parece imposible, pero en la radio no hay imposibles. Y Gila ha logrado el imposible de este saludo a Bobby, que venía a ser el saludo de respeto y de agradecimiento a todos los que nos precedieron. Y nos ha llamado la hija de Bobby de Grané. Irma, buenos días. Buenos días, Iñaki. Supongo que te ha parecido bien. ¿No te ha parecido una falta de respeto este encuentro con tu padre, verdad? Por Dios, Iñaki, estoy tremendamente emocionada. Jamás en mi vida podía imaginar que las ondas pudieran hacer este milagro. Como también estoy segura que mi padre, allí donde esté, desde otra galaxia, desde esa burbuja, está ese pobre locutorcito, como él decía, está pidiendo un gran aplauso para todos vosotros. Sois geniales. Estaría tan orgulloso. No tengo palabras, de verdad. Es que sois algo increíble. Gente tan joven que no habéis conocido ni vivido la época de mi padre, que le recordéis después de tantos años que he estado en el olvido. No tengo palabras, Iñaki. Yo no seguí la carrera de mi padre precisamente porque solo he podido heredar su físico, no su facilidad de palabra, ni su inteligencia. Te enviamos un fuerte abrazo con este aplauso muy grande de la gente que está aquí en el Teatro Novedades de Barcelona. Muchas gracias, Irma. Muy buenos días. A ti, Iñaki. Bueno, y Gemma Nierga es la SER por las noches. Cuando actúa como puente de intercomunicación, decíamos la radio informativa, la radio de la comunicación, la radio de la información, de la comunicación y de la expresión resumida aquí, como herederos de todo ese pasado y como, desde luego, como garantía que la SER hace ante la sociedad de cara al futuro. Irma, abríamos a las 9 de la mañana este programa especial con una gran antecesora tuya, que en tal día como hoy, hace 70 años, decía EAJ1 y abría las emisiones de Radio Barcelona y abría la historia de la radio en España. Me gustaría que tú fueras ahora quien repitieras ese indicativo. La voz joven de Radio Barcelona repite el indicativo que hoy tiene 70 años. A ver cómo suena en tu voz, Gemma. Ya, lo hago ya. Ya, lo haces ya. EAJ1 de emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de emisiones Radio Barcelona. 70 años después, la voz joven de Gemma Nierga, voz de Radio Barcelona, con el indicativo que es la historia que hoy nos está reuniendo. Y antes de marcharnos, vamos a ver qué podríamos hacer. A mí me apetece mucho que el consorcio cierre con por lo menos una más de las coplillas publicitarias aquellas que quedaron en nuestro recuerdo y que estoy seguro de que nuestros oyentes Y nuestros amigos reunidos aquí en el Teatro Novedades van a agradecer también. Y quisiera que pudiéramos todos juntos hacer un pequeño acto de fe en la vida. Porque a fin de cuentas no se trata de hacer un juego fetichista de admiración a un artilugio o a una posibilidad de la comunicación, y menos a una empresa, sino a la vida. A la vida que de alguna forma nos ha ido trasladando tantas cosas, quisiéramos que la de hoy fuera sobre todo una aportación de esperanza. Y el sonidillo al que me refería, ¿podía ser tal vez este? Cuatro pretendientes en menos de un mes, los cuatro se fueron sin saber por qué. Algo la mocita debe padecer, dicen que en los dientes vaya usted a saber. Ayer el dentista le pudo observar una piorrea más que regular y le ha recetado algo singular que en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anticariol, anticariol, anticariol. Es la pasta de los dientes que los deja relucientes como los rayos del sol. Anticariol, anticariol, anticariol. Es la crema más segura que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticariol, anticariol, anticariol. Pasta con penicilina de los dientes medicina que habrá en todo tocador. Debe usarse con constancia desde la primera infancia, por ser de todas las pastas la mejor. Bueno, antes de marcharnos, gracias consorcio, ha sido un auténtico honor estar en vuestra compañía. No hubiera sido posible este viaje sin los raíles musicales que vosotros nos habéis trazado. Quisiéramos desearles mucha suerte porque, de nuevo utilizando la memoria sonora de aquella primera locutora que anunciaba EAJ1 y hace 70 años, utilizando su voz para desearles a todos que el día 22 de diciembre, porque de aquí hasta entonces seguramente no nos veremos, tengan suerte con la lotería, lo decía hace 70 años. El próximo día 22 de diciembre, a las 12 del mediodía, Radio Barcelona comunicará los números favorecidos con los primeros premios de la lotería. Ya lo saben, ahora ya no será solo Radio Barcelona, será toda la cadena SER. Qué curioso, fíjese, entonces hace 70 años anunciaban la lotería. Y nosotros también lo anunciamos y les deseamos que tengan mucha suerte. Voy a pedir a todos, tenemos muy poco tiempo, solo un buenos días y una frase para que quede en su memoria. Yo no sé, una frase de todos nuestros invitados. A ver, ¿quién se anima? Matías, una frase, solo una, que tenemos muy poco tiempo para cerrar este programa especial. ¿Cuál sería tu frase? Queridos amigos, hasta el centenario que estaremos aquí presentes. Gracias, Matías. Vicente Marco. Pues como Matías, pero más. Hasta el 150 aniversario en el que estaremos, sobre todo, quiero destacarlo, con la magistral interpretación, con el temperamento, con la gran clase de actriz que es Juana Ginzo, que esta noche, esta mañana me ha hecho llorar una vez más, de verdad, profundamente. Y Joaquín Soler Serrano. Bueno, lo que hemos visto es que la radio es una muchacha preciosa, juvenil, que acaba de ponerse de largo, apenas eso. Está bastante claro. Esteban, ¿puedes hacer algún ruido conmemorativo? Pues no me queda ruidos para deciros adiós, pero tengo un ruido muy bonito que es deciros, os quiero y quiero la radio. Chimo, Prat. ¡Viva la radio siempre! ¡Viva esa ilusión! ¡Viva esa información! ¡Viva esa entrega! ¡Viva esa ilusión! ¡Viva la radio siempre! Y cierras tú, Juana. Yo quiero dar la enhorabuena a Iñaki Gabilondo y a todo el equipo por haber hecho uno de los programas más bonitos y más interesantes de toda la historia de la radio. Bueno, muchísimas gracias a todos. En tan feliz compañía nosotros vamos a dejar. No sé si tienen José Domingo o Irma algún mensaje que añadir, pero yo sí quisiera incorporar también aquí el saludo genérico y colectivo de todos los anunciantes de todas las radios y de todos los nombres propios que, sin alcanzar la gran notoriedad nacional, tuvieron una sensacional notoriedad a lo largo de todos estos años en todas las emisoras que operaban no en cadena, sino en circuitos regionales o locales. En mi tierra estaba Segundo Ángel Iglesias, yo soy de San Sebastián, ¿saben? Estaba Rafael Santisteban en Sevilla, por ejemplo, y cada ciudad podrá en este momento, sin duda, reconstruir con su memoria el pedestal sobre el que se alce el nombre o los nombres de los grandes personajes, las grandes personalidades de la radio. Y el futuro, claro. El futuro no sé cómo será. Nos preguntan muy a menudo, ¿cómo será la radio en el futuro? Y yo siempre respondo, dígame usted cómo será la sociedad en el futuro, deme 10 minutos y yo se lo digo. La radio se adaptará como un guante a esa sociedad. Pero claro, no sabemos cómo será esta sociedad. Ustedes la fabrican y luego la radio se adapta. Viviremos juntos muchos años más. Me gustaría, amigos, amigas oyentes, amigos, amigas que esta mañana se han reunido aquí, que hubieran pasado un rato agradable, que se hubieran sentido unidos en esta especie de pequeña concelebración, una especie de pequeña misa concelebrada que es cada encuentro con la radio. Y que se hayan emocionado, como nosotros nos hemos emocionado, al reencontrarnos con la memoria de quienes han desfilado por aquí procedentes de El Milagro de la Técnica, como Bobby de Grané, como Pedro Pablo Ayuso. Vamos ya a cerrar este programa especial, 70 años de la historia de la radio. Muy buenos días a todos, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Teatro Novedades. Un saludo muy cordial. Mañana volveremos a nuestra vida cotidiana. Les esperamos. Gracias por estar aquí. Muy buenos días.